buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos al programa número 8. ¡8! ¡The Beat Dancer! Ocho, el rulo te abrocho. Eso, como decía, Riverito, ¿no? El 8. ¡Riverito! ¡El 8! Parecen muchos, les van a parecer como que hay como 17 capítulos o algo así de Beat Dancer, y eso es porque entre el último capítulo y este metimos solo rounds a cagar. ahora en un momento les vamos a explicar por qué. Pero antes que nada voy a presentar a mi co-conductor. El co-host. El co-host. El co-host. El cojones. Cogote. No. El señor Ted Kohr. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá muy contento de hacer un nuevo programa de Beat Dancers. En un día muy acalorado, de calor. Sí, sí. Se vino la primavera con todo. La muerte, la destrucción, todas las alergias. Así que hoy les traemos un programa de 3 kilos y 2 pancitos. Sí. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Esperemos. Va, no sé. Habría que ver. Va a quedar muy feo cuando diga que esperemos que no dure 3 horas. Sí. Y si el video, si el audio dura 3 horas, pero no importa. Va a ser una vergüenza si dura 3 horas. Me mato en vivo. Bueno, dale. Perfecto. Me parece muy bien. Perfecto. Bueno, yo soy Petro. Sí. El volador. El volador. El avioncete. Sí, sí. Estoy en el Ace Combat. Hace poco salió un DLC del Ace Combat. Y la verdad que hablé con la gente de Bandai Namco. Y me pusieron en el juego. Ahí, como avión. En el hangar me pueden encontrar. Petro confirmado. Sí, sí. Petro confirmado. Ace Combat DLC. Sí, sí. Petro Adventures. Es más, el DLC se llama Unexpected Visitor. Así que no les quería spoilear, pero ahí aparezco yo. Ahí está. Sí, sí. El Petro Volador. Sí. Bueno, también les queríamos hacer una pequeña comunicación. Ustedes podrán escuchar que, o no podrán escuchar, sí, que no se escucha la voz negra del negro Paul. Su negracidad. Su negracidad. Y eso es porque, nada, está bastante ocupado. Tratamos de, en su ausencia, de de hacer capítulos, por lo menos los solo rounds, para que no se queden sin nada. Y nada, mientras el negro soluciona sus cosas, pensamos que lo mejor es seguir haciéndolo porque a nosotros nos gusta y nos divertimos haciéndolo. Y esperemos que ustedes también, porque si no, y se corta todo, viejo. Acá nos matamos en vivo también. Ah, sí. Acá termina todo con la muerte, viejo. Así que me parece que, nada, vamos a tratar de arrancar con la fórmula original de Beat Dancers, que era la idea que habíamos tenido con Petro hace mucho, de tratar de hacerlo un poquito más corto también. Sí, para que la gente no nos mate, sí, básicamente. Para que no nos tiren cosas por las calles. Sí. Y hoy traemos un programa. ¿De qué? ¿De qué? Yo no leí nada. ¿De qué carajo es? No vine preparado. Como sabrán, hace unos días o semanas. Un par de días. Un par de semanas. Un par de días. Acaba de salir la Sega Genesis Mini. Sí. Que es esta consolita espectacular. 19 de septiembre, para ser más específicos. 19 de septiembre, sí, confirmada. Sí. Ah, nada. No, nada. Que es una consolita dentro de esta moda nueva de hacer todo mini y todo HD para que se vea todo lindo en los televisores nuevos. Que es una consola que trae 49 juegos o 42. 42 juegos. Yo le agregué 9 que no les puedo contar, pero vienen por DLC. Y vamos a tratar de recomendarles los mejores temas ocultos. O algunos quizás no tan ocultos de las joyitas de la Sega Genesis. Sí, también vamos a hablar un poquito más de la historia de la Sega. Porque viste, nosotros tuvimos, creo que en Argentina se tuvo más Sega que Super Nintendo, me parece a mí. Sí, creo que todos, la primera consola no, pero la primera de 16 bits fue la Sega Genesis. Sí, y mucho la tuvimos, pero siempre, no sé, mientras fuimos creciendo, yo por lo menos sentí que la Genesis la fuimos dejando medio relegada en comparación con la Super Nintendo. Y es que pasó, por lo menos en mi caso, yo tuve con mi hermano, tuvimos primero la Genesis, como decía recién. Y después, cuando se empezó a dar el tema de los emuladores, estás comiendo muy lejos. No importa, come cerca. Y bueno, no quiero que se escuche. que entre, que la gente sepa que estamos comiendo unas galletitas que son espectaculares. Día. El paquete de 9 kilos de pepas estamos comiendo. 10 pesos. Sí, que una obra de arte. Que Ted se enteró hace poco que había uno de unas pepas de 900 gramos. Sí, hay un paquete increíble. Yo, en mi país no se venden estos tamaños. No se manejan estos tamaños. Y bueno, como les decía... ¿Me habías dicho con tu hermano? Sí. Claro, con mi hermano tuvimos primero la Genesis. Primero no. Fue la primera consola de 16 bits que tuvimos. Y después de eso se dio el boom de los emuladores. Claro. Y sí. Ahí agarré todo lo que era Super Nintendo, que era un mundo que no conocía. De vez en cuando... Yo tenía un amigo en la secundaria, o en la primaria, que tenía la Super Nintendo. Y de vez en cuando me quedaba en la casa y veía los juegos que había ahí. Tipo el Super Metroid, que fue uno de los primeros que vi, que me reventó el cráneo. Bien. O el Mario Kart, que también jugábamos mucho, pero siempre fue la Sega Genesis la que estaba en casa. Claro. Claro, en mi caso, yo no tuve consolas, creo que hasta desde que, no sé, hasta que entré en la secundaria. Sí. Y no pude, bueno, yo lo que hacía es ir a lo de mi primo. Sí. Que él tenía la Genesis, pero mi primo era un jugador tipo casual, ¿viste? Claro. Compraba juegos comunes. ¿Qué jugaba? ¿Al Columns? Al Columns, no. Compraba juegos que eran como los más conocidos de la consola. Sí. Pero... los que estaban muy buenos. Y es así como el flaco se había comprado el Sunset Riders, el Jurassic Park. ¿El 2? Ese era el bueno. El 2, el que tenías al Velociraptor. No, al Rampage. Rampage Edition. Sí, el que tenías al manejabas al chabón y al dinosaurio. Y al Velociraptor. Sí. Y así me fui creando, digamos, de a poquito. Sí. Con lo limitado que era la galería de juegos de mi primo. Sí. Y aparte en esa época se daba mucho lo que eran los videoclubes. Sí. El alquiler de videoclubes. Que después fue reemplazado con la capacidad de agarrar ROMs de lo que se te ocurra. Sí. Pero antes era ir a buscar al videoclub y ver las tapitas y fallarla. Pero tenías, no era esperar solamente al cumpleaños a que te regalen algo. Sí, mi primo hacía eso y a veces cuando iba a la casa... Sí. El flaco decía, no, mirá esto, boludo, lo alquilé y era una locura. Me mostró, así fue como me mostró el Mortal Kombat 2. Y era como, guau, esta sangre es re real, los chabones son re reales, todo. Y hacía un montón de juegos más que ni en su puta vida iba a jugar él, ni yo. Tipo, creo que el FIFA. Mi primo compró los FIFA que salían en Sega. Sí. Y me reentretenían. A mí no me gusta mucho los juegos de fútbol, pero el FIFA estaba muy bueno. Fueron de los últimos así, digamos, arcadosos. Le podías poner las reglas oficiales, todo, más arcade. No tan simulación como ahora. No, así que nada, la Sega Genesis me encantó. Me hubiera encantado tener una. Sí. Y no sé. Si tienen una Sega Genesis para regalar, regálenmela. Una Genesis para Petro. Junta tus moneditas, aunque sea, regalan una zonga, no seas policía. Un Sega 3. Esa es complicada. Sí, complicadísimo. Así que nada, vamos a escuchar temas muy lindos, una selección muy copada. Yo estuve viendo ya los que eligió Petro. Y nada, esperamos que lo disfruten. Bueno, dale. Bueno, acá con el temita del Raystar de fondo. Sí, temazo. Sí, me encanta. Sí. Vamos a empezar con un poquito de la historia de Sega. Sí. La Sega Genesis salió en octubre del 88. Fue la sucesora del Master System. Y la verdad que fue una de las consolas más exitosas que tuvo Sega. Sí. Un dato muy curioso es que fue una de las primeras consolas en 16 bits. Yo pensé que había salido a la par de la Super Nintendo. No, fue antes. Estuvo a la par de la NES. De la NES. Sí. Tenía, obviamente tenía competidores en los 16 bits, pero eran la PC Engine. Sí. O la TurboGraf, como depende del país en donde sí. esté. Tiene algunas cosas lindas la TurboGraf. La TurboGraf. La TurboGraf. Pero esa no llegó acá ni en pedo. No, esa no llegó acá ni en pedo. Eso todo lo vi por emuladores. Sí. Creo que tuvo mucho más golpe en Japón. En Japón. Y en Europa, quizás. En Europa. Me parece mucho más en Europa. Con, sí. Porque es como mucho más computadora que... Les cabe sí. eso. Después vamos a llegar a eso también. Sí. Porque es parte de uno de los temas. Sí. Obviamente el objetivo, como dijo Ted, era hacerle frente a la NES. Sí. Que bueno, ya se estaba ahí en las últimas, pero bueno, seguía dándole pelea. Y si bien estaba la Master System y la SG-1000, que era la primera sí. consola de Sega, y ambas tenían buenos juegos, pero no tenían el carácter o el juego como los personajes icónicos que pueden tener Nintendo, digamos. Eran más que nada ports de arcade. Sí, muchos eran ports de arcade. Sí. Otros eran juegos muy básicos. Claro. Y obviamente los personajes que estaban en pantalla no te llamaban nada, ¿viste? Claro. En cambio Nintendo, ya al final de la NES, lo que había sacado era Kirby, que él volvió con un montón de gente, sí. ese hermoso, sí. Mario. Sí, en esa época la NES ya la estaban exprimiendo al mango. Sí. Estaban terminando de salir los juegazos, tipo, no sé, por ejemplo, el... Si no me equivoco, el Shatterhand, ponele. Sí. O sea que ya estaba recontra... Gráficamente estaba explotada la Estaba vez. En el pico. Sí, sí, sí. Y así que bueno, la gente esta de SEGA quiso darle un enfoque mucho más, digamos, maduro. Sí. Y más centrado a las mecánicas de gameplay como más complejas. Uh-huh. Así que, digamos que la gente de SEGA hizo como una actitud como más rebelde. Más con... edgy. Claro. Y de ahí salieron un montón de comerciales como el clásico de Sega Does What Nintendo Don't. Y, me acuerdo. Sí, y las locuras de, no sé, de las con los comerciales sin sentidos que terminaban con Sega, Sega. Era súper sacado, tipo, y comparándola con la, después cuando salió la Super Nintendo, ¿no? Sí. Comparándola con la Super NES, sí, sí, con sí, la sí. Super NES. Que era tipo, ah, mirá, acá podés jugar el Mario, pero mirá, acá en el Sega tenés Sonic y tenés... ¡Ah! Era una época diferente, que cuando se podían hacer publicidades directamente que sean ataques. Sí, directo ataques, sí. Y se podía nombrar incluso a las marcas con las que competías. Mal. Creo que hubo, más adelante incluso, había una la que de era... Crash. La Crash. Esa misma, la de Crash, que lo fajaba a Mario, no me acuerdo, sí, un no muñeco sé. De Mario. Sí, no, que iba a las, tipo, a las oficinas, eso. Entre comillas, sí. gritándoles de afuera, che, no, tus juegos son una mierda, sí. Sega o Nintendo, lo que sea, no sé, re agresivo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora es todo como mucho más sano. Ya no se hace esa cosa, una vergüenza. No, porque si no les clavan tremendo lawsuit. Todas las sensibilidades heridas. Sí, olvídate. Y es como que la Sega lo que hacía era apelar al público más occidental, digamos. Claro. Los comerciales también tenían apoyos constantes de celebridades. Sí. Bueno, Michael Jackson. El Michael. El Mike. Con... No sé si les gustaría tener ahora a Michael de sponsoreo. No, no, pero bueno. Para un juego de zombies, capaz. Capaz sí. Para la secuela del Zombies Ate My Neighbor. Zombies Ate My Voice. No, señor. Bueno, Michael Jackson, Ayrton Senna, varios jugadores de... Claro, muchas marcas de juegos de deportes. Sí, sí. Estaba John Madden. te parece, quizás ahora parece gracioso, pero los juegos de deportes venden muchas consolas. Sí, sí, venden muchísimo. Por eso EA en ese momento era rey. Sí. Incluso ahora, no sé si... Sí, no, no es rey, pero... Bueno, con los juegos de deporte la claro, rompe. Sí. O sea, es lo que... Es una garantía. Sí, lo que más le salen. Claro. Y además FIFA estuvo, la está rompiendo. Uh-huh. No sé cómo van los demás porque no soy muy... No soy jugador de deporte. No. Sos un fifer. Soy un fifer. yo fifo, ¿no? fifi. Pero yo que sé, NHL, esas cosas que también tiene EA, no tengo la más puta idea. Claro. Pero yo sé que en FIFA le va bien. Otra curiosidad, algo que siempre promocionaba Sega, era el Blast Processing. Sí. Y te siempre decían, no, porque tenemos Blast Processing, y te, no sé, te quemaba la cara y te hacía mierda. Que iban a hacer la posta, que iba a ser más rápido. Sí. Pero bueno, a todo esto, ¿no? ¿Qué es Blast Processing? Porque te lo prometían... Sí, nunca supimos bien qué era. Claro. Según muchas fuentes... Era la excusa perfecta para la pelea entre Super Nintendo y Genesis siempre. Tipo, claro. Ah, pero tiene Blast Processing. Claro, ¿y qué es Blast Processing? Yo qué sé. Escucha. Bueno, resulta que el Blast Processing es real, uh-huh. pero estaba mal, digamos, marketineado. Claro. Si bien es efectivo para decir que Sega es más rápida que la Super Nintendo... La realidad es que no tenía mucho que ver con la rapidez, sino con la calidad de imagen. Uh-huh. Digamos, para explicarlo un poquito más simple, la Sega Genesis tenía una, como una, adentro tenía una unidad de DMA, sí. que se llama, que eso es acceso directo a memoria, okay. que lo que hace es permitir que se transmitan datos entre la memoria RAM y el periférico, yeah. digamos, o sea, la tele y... La tele, básicamente. Sí. Sin pasar por el procesador. ¿Para qué sería menos latencia? Claro, eso para que la información llegue más rápido. Más rápido. Y también que se logren resultados como mucho más finos, digamos. Okay. Eso es lo que sería Blast Processing. Lo que te decían era como, sí, es más rápida. Y no te decían por qué, ¿viste? Esto lo que hacía era... permitía conseguir mayores resoluciones que la Super Nintendo. Uh-huh. Tenía un parallax, digamos, más rápido. El parallax es lo que, no sé, en el Sonic cuando te moves hay como las capas de fondo. Claro, las capas de fondo se mueven con vos, como para decir que hay como una especie de profundidad, sí, sí, sí. O como más realismo, digamos. Sí. Y lo que hace es mantener también una tasa de frames estable. Por eso el Sonic se ve como se ve a la velocidad que va. Sí, yo me acuerdo en el 2 era. Que tenías la Chemical Plant Zone. Sí. La Chemical Plant Zone. Vos viste que cuando empezás corriendo y se te va a Sonic de la pantalla. Sí. Eso es porque no le daba. Le daba el poder, pero no le daba tanto el poder para seguirlo. Pero eso está muy bueno, un detalle que está muy piola. Mm. Digamos, esto es lo más básico de la Sega Genesis. Lo que la hacía muy única era el chip de sonido. Sí, tenía un chip de sonido y no solamente uno, tenía dos. Ah, ¿tenía dos? Sí. Bien. El principal, el más conocido, es el Yamaha YM2612. Sí, el Yamahita. Sí. También era como conocido este chip como el OPN2. Es un chip de sonido de 6 canales producido por Yamaha que... Pertenece a una familia de chips sintetizadores de esta misma marca que usan el FM, se le dice, o síntesis. Síntesis. ¿Es el FM Synth? Sí. ¿Es eso? Sí. Por modulación de frecuencia para generar sonidos. Esto significa que no eran samples. O sea... Sí. Básicamente lo que pasa ahí es que generalmente lo que pasaba es que había un sample de un instrumento. Sí. Y se tomaba eso para hacer la música. En este caso el FM Sync lo que hace es como un streaming del, lo que del hace sonido, es, digamos. Es como que hace un shift en el pulso, en el sonido. Sí. Y eso es modular la frecuencia. Sí. Lo que aparte tenía de interesante era que, como decía recién, tiene 6 canales y uno de estos canales servía para sampleos. O sea... trabajaba en dos partes, en FM, frecuencias moduladas. Sí. Y este canal que servía para meterle voces o algún que otro instrumento que quizás no se podía generar a través de... Sí, es muy característico eso de sí. Sega. Y sí. Hicieron experimentos muy interesantes con sí. esto. Sí, sí. Ahora cuando tratemos los temas que tocamos, sí. Sí. Va a haber más de eso. A diferencia de la Super Nintendo, que tenía 8 canales, generaba un sonido que muchas veces tiraba hacia lo electrónico, hacia el rock a sí. veces... Y por otro lado, la Super Nintendo tenía más sonidos orquestales. Sí, como más orquesta, sí. Es como que son dos extremos diferentes. Claro. También acentuando esto de Sega, de que quería ser como más rebelde, digamos. Sí, como más... sí emulaba mucho el chip, el YM, muchos sonidos de percusión. Sí. Que quizás sonaban en Sega, para mí sonaban mucho mejores. Me encantan. O sea, eran dos partes completamente diferentes los sonidos de cada una de las consolas, sí. pero para poner rítmicas, a mí me gustaba mucho más cómo sonaban en la Sega Genesis. Incluso, recién estábamos hablando de los samples, uno de los samples más conocidos es el de Sega. Sí. Es un clásico. Y como les decía antes, estaba este chip y el chip Texas Instrument SN76489, que era más antiguo, sí. un poquito más rudimentario, pero era el chip que tenía la Master System. Ah. Porque tenía esta consola tenía retrocompatibilidad. Sí, me había olvidado que tenía eso. Sí. Entonces, de acá, esto al principio no se usaba mucho, o sea, se usaban como si fueran partes separadas, sí. y después lo fueron involucrando ¿en y serio? Trabajando con los dos chips. Zarpado. Y se lograron cosas muy zarpadas. Pero se tardó un tiempo en descubrir esto. Sí, tampoco creo que... No sé si sería descubrir. Fue como, bueno, es una idea que se les ocurrió así de la nada. Mm. Tipo, mira, tenemos un chip al pedo. Vamos, claro. vamos a romperlo todo, sí, básicamente. Y aparte combinar sonidos de lo que sería en ese momento la vieja escuela, que era la Master System, sí. con la idea nueva, la nueva escuela, sí. que era la Genesis. Es un chip que... Actualmente en todo lo que es el mercado, iba a decir, todo el circuito independiente, sí. se está reventando sí, mucho, sí. se usa mucho este chip para hacer chiptunes. Es un chip que trajo sonidos clásicos. Muchísimos temas icónicos sí. De la consola. Sí. Y la verdad que se explotó. Yo creo que se explotó al máximo. Uh-huh. Me parece que la verdad que todo el apartado musical de la Sega Genesis con todos los juegos que tiene sí. es excelente. Y grandes compositores trajo también. Sí. Uno de los más reconocidos es Yuzo Koshiro. Sí. Que como hablábamos antes, toda la movida esta de sonidos así bailables, electrónicos... Te suenan a Sega Genesis. Sí, vos lo escuchás y es tipo... Te lleva a esa época. Sí, vos escuchás Sega Genesis. Bueno, vos escuchás Sega Genesis. Vos escuchás Streets of Rage. Sí. Y es como... Sí. Esto es tipo Sega Genesis a pleno. A pleno, sí. Sí, porque estaba recontrapulida en esa época. Sí. Después tenés, no sé... Yuichi Matsuda. Sí. Que es un compositor bastante interesante. Que compuso un... tema para un juego que se llama Battle Mania. Sí. Que también tiene esos tonadas como sí. sucias, digamos. Sí. Y que están bastante interesantes. Y el Pulseman. El Pulseman. Sí. Juegazo. Sí. Y de ahí también salió el Sega Sound Team. También, ese es el origen. O sea, no del chip no tendría sonido, no tendría sentido lo que estoy diciendo, pero digo, ahí adentro. Claro, de esa época. Arrancó el Sega Sound Team. Sí. Que era la banda, la house band de Sega. Sí. Así que bueno, más o menos eso es la idea de lo que es el chip de sonido. No hay tanta información, tampoco no hay mucho jugo que sacarle, pero es más escuchable, más que relatable. Sí, no podemos hablar mucho de algo que es sonido, claro. básicamente. Así que, bueno, podríamos pasar a nuestros temas, ¿no? Arrancamos con los temas. Dale. Dale. Este tema que acaban de escuchar se llama Outright Crisis. Es del juego Super Hang-On. Del Super Agarrate. Super Agarrate. Un juegazo de motonetas. Sí. Es un juego creado por Yu Suzuki. Un capo. Un capo de la vida. Unos juegazos. Sí. Tenés el Lauran, el Space Harrier y el Afterburner. Y el Shenmue. Y el Shenmue. ¿Ya salió el 3 o sale? Va a salir muy pronto. Debería jugar el 1 y el 2. No sí. Jugué. ¿Los tenés para...? Para la Xbox. Sí. Debería ponerme con esos en algún momento de mi vida. Estaría peor. Bueno, este es un juego que salió primero para arcade. Sí. Que era el que tenía la moto roja. Que se inclinaba. Sí. Increíble. Yo iba a saco y me volvía loco con esa moto. y cuando lo tuve para la Genesis, más todavía, porque me encantan los juegos de carreras. Sí. Y más que nada arcade, más todavía. ¿Te compraste una moto como para...? Me compré una moto en casa. Sí, la plantaste en el suelo y empezaste a hacer tipo Super Hang-On. Un Lucky Lion me compré. y lo disfruté mucho. Muy bien. Y tener este juego para jugar en casa me gustaba mucho, lo jugaba mucho. La versión esta de Sega Genesis tenía la versión arcade y la versión original que podías tunear la moto. ¿Tunear la moto? Sí, le podías agregar. Para, la original sería la de... La de arcade. Ah, está bien. Y tenías esta versión, donde sí, en realidad se le llamaba original. Claro. Donde podías agregarle piezas a la moto para... ¿Eh, qué piola? Para hacer un locazo. ¿Sabés que yo lo jugué, pero no lo jugué tanto? Era en esa fiebre que estábamos hablando de emular juegos. Sí. Agarré el Super Hang-On y dije, ah, mirá, uno de carreritas y lo saqué. A mí me encanta. Deberían hacer una remake, solamente para mí. Super Mega Hang-On. Ted Core. Ted Core version. TedCore.com. en el juego vas pasando por varios, o sea, podés elegir los continentes. Y tenés varios circuitos para recorrer. Sí. Es cortito, no es una locura. Tenés pistas difíciles, eso sí. Claro, ese es el tema, que era complicado. Es como el Outrun. Sí. Que depende del lado que elijas, tenés la dificultad. Y si elegís la difícil, es difícil. Es complicado, ¿verdad? Sí, es complicado posta. Igual el normal también es bastante... Hijo de puta. No difícil, pero tenés que meterle pilas. ¿Era por tiempo como el...? Es por tiempo, ah, sí. Ah, ok. Por tiempo y por cada checkpoint que haces, te agregaba unos segundos al reloj. Sí. ¿Este era el que pasaba el día y la noche? ¿O? Sí. Ah, ¿sí? Sí. Qué buen efecto y ese. Y que te chocabas contra los carteles y volas al choto. Sí. No. Vos y la moto. Sí, la sí, moto sí. Se va a la... De ahí salió el meme. No es un meme. Sí, el chaboncito dice que la moto se le fue, sí, la puta. Está inspirado en hechos reales. Sí, sí. Estaba jugando a Hang-On en realidad, sí, el chabón. Como habrán escuchado, la música es increíble. Me encanta. Es un opening de anime. Sí, es un opening de anime tal cual. Y después el cierre sería un tema todo re triste con piano. Es el ending. Sí. bueno, el compositor es... Mira, yo lo acabo de descubrir hace muy poco. Ah. Es Katsuhiro Hayashi. Katsuhiro Hayashi. Y lo escuché tanto y escuché tantas cosas que hizo en estas últimas semanas mientras estábamos preparando esto que se está convirtiendo en uno de mis compositores favoritos. ¿Posta? Sí. Y tiene infinijuegos que no conozco porque son muchos japoneses y que probablemente no puedo jugar nunca porque no llegaron y no están traducidos. Bien. Pero el tipo tiene una forma de componer muy especial. Es como que se sale de los límites. Tiene unas bases de composición que son muy de fusión, sí, de jazz fusión, a donde el tipo se sale de las estructuras. Y por eso escuchás este tema que no es un loop que muy cortito, ¿viste? Como se hacía generalmente. Dura bastante el tema. Y el tema improvisa. Improvisa y tiene bastantes partes el tema. Es muy bueno. Ah, mira, ahora que estoy viendo, laburó en el Aimground, que es un juego que me encanta. Exacto. Por eso me sonaba conocida la música. Ese es el de estrategia. El de estrategia, no. El Aimground es el que vos tenés a un chaboncito. Sí. Que podés elegir tipo personajes. Sí. y lo mueves al flaco en el nivel. Sí. Es todo como un nivel de una sola pantalla. Claro. Y tenés que rescatar a los flacos, a los otros a como rehenes. Cuando los rescatás, los tenés para elegir. Claro, pero es tipo, es medio estrategia de managing. No, no es de estrategia, ¿eh? Es como más de, es más de acción ese. Uh-huh. No sé cuál es, ¿sí? De estrategia. No sé, quizás estoy flasheando. A veces pasan esas cosas. Bueno, Katsuhiro tiene algunos apodos como Funky KH y Mr. Funky. Ah, barando. Alto que... nombre, maestro. Mr. Funky. Sí, toda la onda, tenés capo. Se incorporó a Sega en 1984. Es un compositor de la hostia. Es tecladista y, como les decía, tiene influencias de jazz. Tiene un estilo muy centrado en lo que es la rítmica. Y en muchas de las composiciones se nota ese gusto de pasarse fuera de lo que serían las estructuras básicas de un tema. Sí, le gusta jugar sí. mucho por afuera, que es algo que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho también salir más o menos de lo que serían las estructuras. Sí, sorprender con sí. el lado de la música. Exacto. De algo que vos pensás que no es capaz la consola, sí, digamos, sí. básicamente. Sí, o un tema quizás de un juego de carreras que vos estás esperando algo que suene sí, más de fondo sí. y de repente te encontrás tarareando la canción, que es un viaje, es buenísima. Sí, sí. Como les decíamos antes, estaba el Sega Sound Team. Sí. Katsuhiro fue parte del Sega Sound Team. Sus laburos más zarpados los hizo para arcade a mediados de los 80. Después se hizo freelance y trabajó para otras compañías, donde también trabajó para lo que era la Super Nintendo. O sea, no solamente estuvo enfocado en la Genesis, claro. también pasó por la PC Engine. Él es el primer compositor oficial que tuvo Sega. ¿Posta? Sí. Antes el laburo lo hacían los ingenieros de hardware. O sea, sí, los que la tenían más clara. Sí, el laburo de negro, básicamente, sí. de agarrar y programar el chip uh-huh. Para que produzca el sonido, un quilombo, claro. un Pero quilombo el terrible. Tipo fue el primero oficial en Sega. Bien. Entró forzado al mundo de la música. A las trompadas. Sí, cuando de chico lo obligaron a unirse al coro. Ah, bien. Al coro de la escuela. Ahí también aprendió a tocar la guitarra y después siguió con el piano, pero ya más de autodidacta. Bien. Tiene una carrera muy importante. Más que nada en lo que es todo Japón, como les decía, sí. hay muchos temas que no... Sí, estoy viendo toda la mayoría de los trabajos que tiene y son todos de cosas japonesas. Claro. Y cosas que no salieron acá. Que no cruzaron el charco. Sí, acá estoy viendo Chaos Seed, que es un juego de Super Nintendo, sí. que salió traducido por fans. Sí. Bueno, Hatsune Miku... En 2011, un juego de PSP de ritmo. Sí. Esto te puede llegar a gustar. Super Hang-On 20 Anniversary Collection. Sí, la cosa linda. Todo lo que es motos. Sí, sí. Estuvo en otro de motos también, el Suzuka 8 Hours. Ah, ¿sí? 8 horas. Bien. Y tocó por 8 horas. Que era Super Famicom. ¿Eh? Ah, tocó por 8 horas. Durante 8 horas ah, estuvo bien. Asistido por médicos. Por intravenosa. Mira, yo me anoté algunos de estos temas que estuve escuchando porque a mí me gusta agarrar al compositor y escuchar a ver más o menos el estilo, digamos. El estilo del tipo, tratar de sacarle la ficha, porque hay muchos que, por ejemplo, este chabón, que van por cualquier lado. Sí. Y me marqué algunos temas que de algunos juegos que me gustan mucho y búsquenselos. Por ejemplo, del juego Quartet, que es de arcade. Sí. Black Belt, de Sega Master System. Galaxy Force 2. Suena mucho Galaxy Force. ¿Es de arcade? Es de naves. Es de navecitas, sí, suena a juego de naves. Sí, la Fuerza Galáctica. Los halcones galácticos. El Final Lap Twin, que es de autos, es de TurboGrafx. Sí. El George Foreman, ojo acá. George Foreman. Es de boxeo. Pero tiene alta música. Posta. Es de Game Gear. Bien. Sí. Cuando escuchen ese tema... Piensen en las capacidades del Game Gear y lo que hace este chabón le va a explotar la cara. Tranca. Sí. Y el Game Ground, como había dicho acá. Sí, el Game Ground, que tiene Petro. El primer tema, que es increíble. Sí. Y que también está en el Sega y Sonic. No, Sega y Sonic no. El All-Star Racing. ¿Sí? Sí, tiene como una reversión medio medio épica en una de las pistas. Sí. Está muy, muy bueno, muy bien hecho. Así que les recomiendo, escúchense a Katsuhiro y vean la magia que hace este chabón. Sí, vean los solos que tira y, sí, y las improvisaciones que... Sí. Que suda básicamente el tipo. Sí, sí, son no, increíbles. Un animal. A mí me gusta mucho y me flasheó de encontrar esto porque no. Cayó de repente. Sí. Te los encontrás así y te llevas una sorpresa copada. Así que si te parece, nos subimos a la moto. Me parece sin perfecto. Casco, digamos. Sí, vamos sin casco. Y vamos, tipo, cerca de los carteles, así nos lo llamamos puesto. Así es. Bien cabeza. Vamos. Ya bajamos de la moto. Sí. Y por alguna razón de la vida nos convertimos en mutantes. Ok. ¿Eh? Ok. Y eso es porque el juego que... Porque nos comimos todas las pepas del día. Claro, los 900 gramos. Sí. Y eso porque el tema que acaban de escuchar es del soundtrack de X-Men 2. Con un título muy copyright llamado Clone Wars. No sé si te acordabas de eso. El tema que acaban de escuchar se llama Outside the Temple. Fuera del templo. Sí, afuera del templo. Mágico. El juego, la verdad que es bastante raro. Para mí es uno... Personalmente es uno de los mejores juegos de... De X-Men. De los X-Men. Sí. Que existe. Arranca muy extraño. Arranca rarísimo. Ya cuando prendés la consola, sí, se escucha tipo la nieve. Sí. Y de la nada empezás con un personaje random. Sí. Que leyendo me enteré de que no es tan random. Porque depende de la dirección en que apretes con el D-pad. Cuando me arranca. Estás explotando la cabeza. Sí. Depende de la dirección que apretes con el D-pad al principio del juego. Empezás con un flaco diferente. Posta. Sí. Me acabo de entrar. Y si no apretabas nada, creo que te ponía uno claro, random. Claro, yo lo que hacía a veces era apagaba y encendía la máquina. Claro. Hasta que me tiraba. ¿Quién era? Nightcrawler. ¿Usaba? Nightcrawler, sí, que era el mejor. Para mí era el mejor. Sí. El Bamf. Sí, boludo, es genial. Bueno, X-Men. Este juego de X-Men está basado en un arco argumental de los cómics. Que. Donde Cerebro detecta un alien. Sí. Que conocido como Phalanx. Como el juego de Super Nintendo, del viejo tocando el banjo. Que no te, claro, detectaron al viejo tocando el banjo. Una vergüenza. Que es un alien. Y, sí. Y había contaminado los. A los sentinelas. ¿Te acordás, viste? Los que, sí, los que son re peligrosos y están hechos para matar a los. Sí. A los mutantes. Con esto el profesor X manda a los X-Men. Uh-huh. En este caso podemos jugar con Beast, con Psylocke, con Gambito, con Nightcrawler, Wolverine y Cyclops. Y después es como que por una cuestión del plot también está afectando a los malos, básicamente. Sí. Y Magneto se te une por esta vez para... Para ayudarte, digamos, a vencer a este Phalanx, digamos. Es un momento re glorioso del juego cuando lo puedes manejar a Magneto. Sí, Magneto flotaba, ¿no? Sí. ¿No? Si sí, no, no recuerdo. Sí, sí, sí. Era un poquito pijudo, me parece, sí. El chabón, ¿sí? El juego gráficamente es una locura. Sí, creo sí, que es la... muy zarpado. Sí, los detalles que tiene me gustan mucho. Hay uno de los niveles que estás como en la fábrica de los sentinelas. Sí. Que te terminás metiendo dentro de uno, creo que entrabas por la boca, no me acuerdo, que después sí. La fábrica explota y tenés que escapar. Ese nivel está recontra detallado, está buenísimo. Sí, todo el juego está muy bien hecho. Lo hacen la gente de Head Games, que yo la verdad que no lo... Juegos cabeza. Juegos re cabeza. Sí. Que según averigüé después, medio que se los chupó Activision. ¿Cuándo no? Así que me parece que están como medio perdidos. Nada, le mandamos un saludo a Activision. Sí. Les vamos a mandar un paquete de pepas a los muchachos. Sí, ¿verdad? Unas de dos de 900. Que sí. Sean 1800 gramos para que se las coman todas y se mueran. Estos temas, si se habrán dado cuenta, puede ser que no. Sí. Se escucharon como dos temas diferentes. Uh-huh. Outside the Temple, lo curioso que tiene y todo, creo que la mayoría del soundtrack, lo que tiene de curioso es que hace uso de un driver de sonido especial que se llama GEMS. Viene por las siglas de Genesis Editor for Music and Sound Effects. Oh. Fue hecho por unos desarrolladores llamados Recreational Brainware de Sega. Por pedido de Sega de América. Ah, mira. Y es el driver que usan la mayoría de los compositores de occidentales. Sí. Lo que permite esto, que es muy bueno, muy curioso, es que permite cambiar el tema dependiendo del contexto. Ok. Básicamente sería lo que habíamos mencionado con el iMuse. Claro. Peter McConnell. Claro. Y lo que hace, por ejemplo, esto es... estos dos temas cambian dependiendo de qué jugador tengas. Okay. En este nivel en particular vos manejabas a Gambito y a... Podías manejar o a Gambito o a Magneto. Uh-huh. Y si ponías a Gambito, el tema sonaba como el primer loop que escucharon, que tenía como la flautita. Claro, tiene como un leitmotiv de cada personaje. Sí. Y si jugaban con Magneto, se escuchaba como mucho más tecno, había como más percusión, claro. como acá había como una especie de tambor. Tu cabeza ya va asociando, claro, tal sonido, no sé, por ejemplo, los sonidos de viento, Gambito. Claro, y le da, o sea, yo no sabía esto, a mí el tema me encantaba de cuando jugaba al X-Men, sí. Y no sabía que tenía este efecto y me gustó. Me gusta compartirlo para que lo sepan ustedes. Uh-huh. el Gems se usó en varios, en muchísimos juegos de Occidente. Vamos a mencionar un par. Tenés, bueno, juegos de NFL, NBA Jam, Edward Jim. Ah. Tintín en el Tíbet. Toy Story. Sí, Mortal Kombat. Uh-huh. Bueno, Mortal Kombat también se, más o menos que se puede apreciar eso del, del context sensitive. Sí, porque cuando vos cuando estabas por matar al chabón, medio que la música cambiaba. Uh-huh. Se ponía como mucho, verdad, más, sí, mucho más tensa. Más intensa, sí. Después tenés Cool Spot, un montón. La verdad que la lista es básicamente interminable y creo que se sigue usando hasta claro, el fin de la Sega, básicamente. Crearon un recurso bastante clave para la consola. Sí. Y la verdad que está. Es un dato muy interesante. De pedo pude encontrar estas dos versiones. Porque el loquito este del que lo saqué dijo que ripió el juego. O sea, básicamente agarró el juego. Sí. Le sacó el chip del driver, sí, y lo emuló. Perfecto. Es una locura. Sí. Y el tipo dice, bueno, armé todo esto, toda esta lista, para emular el solamente este contextual, y yo con un, digamos, con un botón, con un switch, como se llama, puedo cambiar el contexto al momento, digamos. O sea, vos podías estar. Esto porque no estaba en el juego. Pero si vos, no sé, estás en una parte del juego y, no sé, el tipo con un switch cambia de repente de Gambito, cambia a Magneto, sí, el tema cambia. ¿Así de una, sí, tipo transiciona o cambia de...? Cambia, okay, completamente. O sea, es como que si estuviera streameando los dos temas al unísono. Ah, ok. Eso no, obviamente en el juego no se aprecia porque vos cuando morís con un personaje... Claro. Volvés al punto principal para elegir al otro. Claro. Es algo que no se veía en consolas. Sí. No, se sí, era una técnica nueva. Sí. Y es una locura. Uh-huh. Y lo curioso de esto es que si vos podías jugar a dos al X-Men. ¿Cómo? Se podía. Ah, tenías, viste cuando te morías. Sí. Tenías la pantalla de selección de flaquitos, de personajes. Sí. Y podías poner, si apretabas Start, podías jugar de dos. Ah, mira. Yo me acuerdo que lo jugaba con mi primo, ese también lo tenía. Nunca se me dio por jugar ese, no, de dos. Y sabes que lo curioso es que si vos jugabas de a dos, los temas se unían. Qué copado es, sí, eso. Y básicamente para que puedan escuchar cómo sonaría el tema unido. O sea, en este caso no podría poner los dos temas que pusimos al unísono por un tema de que puede haber un poquito de... Era un tema, sí, superpuesto sobre el otro. Creo que sería como una especie de tercer canal que unía a todos. Sí. Pero bueno, sonaría más o menos de la siguiente manera. Play. Play. Bueno, lo que acaban de escuchar sería como una versión que estaba en un CD que se llama Sega Tunes, que lo que hizo, tenía muchísimos temas de icónicos de Sega, y lo que hizo con esto fue, digamos, reversionarlo a cómo sonarían los dos unificados. Temas unificados, digamos. La verdad es una locura. Sí, está muy copado. Sí, sí, muy interesante. Sí. La verdad que te dan a entender las ideas recontra avanzadas que tenían y las herramientas que quizás no eran las mejores y eran medio precarias, sí, pero las ganas que tenían de avanzar. Sí, es como, bueno, vamos a hacer algo interesante, sí, y que sea, no sé, revolucionario o algo, sí, que, aunque sea para nosotros, digamos, como que se autoimponían retos. Sí, porque evidentemente se usó mucho esto después. Sí. O sea, fue bastante importante en la historia de la Sega Genesis. Sí. Justamente en el lugar donde saqué estos temas, el chabón dice, acá están los temas, si trato de unir cuántas veces podés jugar con dos personajes, el video se me hace infinito. Porque imagínate que por cada combinación se mergea el tema, básicamente. Claro. Dicen acá los tienen, lo que quieren. Háganlo ustedes, capo. Sí, háganlo ustedes. Fuera de micrófono, te vi que estabas como que no sabías quién era el compositor. ¿Te sonaba de algún lado? Me sonaba de algún lado, pero no le podía sacar de dónde. El compositor se llama Kurt Harlan. Sí. Es compositor, ingeniero de audio y cantante de una banda llamada Information Society, sí, que es una banda de música techno, new wave, uh-huh, y muchos estilos similares. Y la verdad que se nota porque en este tema se escuchan muchísimo como los tonos medio como futuristas, medio techno, medios electrónicos, toda esa época que eran las raves, claro, toda esa onda ochentosa, también el new wave. Claro, como, no sé, mucha gente le gusta, no sé, Crystal Method o no sé, el opening de la peli de Spawn. El datazo. Sí. Que estaba muy de moda en ese tiempo. Sí. Vestirse de negro como Neo. Claro, no, bueno. Me fui un toque más adelante. Sí. Para los fans de Legacy of Kain, sí, les debe sonar bastante parecido. Y eso es porque es el mismo compositor, el de toda la saga. Es más, muchos de ustedes seguramente están recordando en este momento el tema del clan de Raziel, que se llama, bueno, ahí voy a asesinar el idioma. Clone Wars. No, se llama Osar Midrashim. Upa. Así se llama el tema. Upa. Lo copado de esto es que no es un tema hecho especialmente para el juego, sino que, como este flaco formaba parte de Information Society, de la banda, metía temas suyos un capo, en los juegos. Está perfecto. Y este tema es el que más le pegó, el del tema de Raziel. Claro. Tiene toda esa onda medio tecno, pero a la vez como más salvaje. Se escuchan muchos sonidos de animales, de pájaros y cosas así. Sí. Y da como un toque de misticismo. Y lo hizo con todo su apartado del juego, básicamente. Estuve escuchando en dónde más trabajó. Uh-huh. Según tengo entendido yo, empezó en el 95 con Scooby-Doo Mystery. Sí. Del Mega Drive, del Sega Genesis. Después con Clone Wars. Después en el 97 con Gex, Enter the Gecko. Gex. Ah, sí, el de la iguana. Sí, el de la iguanita. Después estuvo componiendo para toda la saga de Legacy of Kain, que es donde más se lo conoce. Y un soundtrack que me gusta muchísimo, que es el del Padrino. ¿El de PlayStation 3? El de Play 2, sí, el de Play 2 y Play 3. Ah, yo lo jugué en la 3. Que me encanta, sí. O sea, los temas, o sea, hay temas del Padrino y hay temas originales que son como del juego, digamos. Ah, ok. y son tremendos. Los que son originales, o sea, los que son de la película son perfectos. Sí, y los que son del juego te reponen a tono porque son, son bien tanos, digamos. Son, claro. Tienen como ese, no sé qué instrumento es. El que es bien, bien tano, boludo. El de ti. El del coso, el del... ¿Qué es? ¿Un violín? Sí, creo que sí, es un violín. Sí, me parece que es un violín. Sí, un violín. Sí, es un violín. Sí. Como que es todo... Qué boludo que sea. Es como que hay mucho violín, mucho... mucho, no sé, como que... respirás Italia, digamos, ahí. Sí. Está muy bien logrado. Después se trabajó en Dead Junior, que es este juego, un juego de PSP. Ah, ese no me suena. Es un de los menos conocidos de PSP, pero están bastante piolas. Y el último trabajo que tuvo era en la Vita. Sí. En el Resistance, el último Resistance, el Burning Skies. ¿El FPS ese? Es un FPS. Tuvo bastante, metió bastante. Metió bastante, ¿no? Y aparte, bastante hitazos. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, también. El tipo formaba parte de una banda, así que mucho tiempo tampoco tenía. Después claro. de eso, estuvo mucho con el tratando de hacer un revival de su banda. Sí. En un momento nada, no quiso saber más nada y de la banda y nada, se fue y dejó de componer y dejó de hacer todo. ¿Todo? ¿El videojuego también abandonó? Por lo menos de la información que tengo yo, claro. abandonó todo. Y después de 2012 no hay más nada de info del flaco. Bueno, vamos a pedirle que vuelva. Mándenle un tweet. Sí, le vamos a lo vamos a mencionar, ¿sí? En Instagram. Sí. Le decimos, che, estuvimos escuchando tu tema. Sí. Estuvimos escuchando tu tema y se lo pasamos para las 100.000 personas que están escuchando en vivo ahora. Volvé. Volvé, que te queremos a vos y a Information Society, aunque sí. no hayamos escuchado nada. A vos y a Crystal Method. Devuélveme el tema de Spawn, amigo. Sí. Crystal Method también estaba en la película de X-Files. No, me estoy confundiendo. No, era Filter. Sí, gracias. Filter. Sí, sí, sí. Nos fuimos para cualquier lado. Sí. La cosa linda. Todo, bueno, pero así son las cosas. Todo lo que es derivar hacia sí. la nada. Qué rica joyeta. Sí. Así que, bueno, eso fue X-Men 2. Así que, si te parece, desaparecemos y aparecemos en el siguiente tema, ¿no? Como Nightcrawler. Hacemos Bamf. Sí, como Bamf. La... Bamf. Bamfield. Este tema que acaban de escuchar se llama On The Air, es del Battlemania Daiginshou, que también se conoce como el Travel Shooter en la Genesis. Ah, el no Travel estaba, Shooter, sí. Claro, es el Battlemania, es el nombre para Mega Drive. Sí. Para la versión japonesa y europea. Para, en Japón también era... Sí, no. Digo, era Mega Drive. ¿Qué cosa? Sí, no. Sega Genesis salió, era en América. Solo en América. Sí. Solo en América. Solo en América. Bueno, este juego salió en 1991. Como habrán podido escuchar, el tema es muy rockero. La batería me encantó. Sí, tiene unos cortes que son de batería. O sea, no de una batería real porque no daba. Pero se nota que están replicados a lo que sería el chip del sonido de lo que sería un baterista normal, real. Sí, o sea, sí. No son sonidos muy cuadrados. No suena forzado, básicamente. Claro. Están gritando. No, creo que no se escucha. También tiene una emulación de guitarra eléctrica que también... Se nota. Sí, que es... Muy estridente la guitarra, sí. Pero queda muy bien con la batería y le da ese sonido que creo que era el que estaban buscando de muy así hard rock. Sí, como sucio. Sí. El resto del soundtrack es increíble, sí. Es muy bueno. Y también va por estas líneas de tratar de sonar como si fuera una banda real a través de este chip con el que era posible samplear solamente a través de un canal. Sí. Con las limitaciones estaban logrando sonidos de una banda grande. Sí, o sea, es más, se escucha en el tema, sí. Así muy, muy por atrás, como aplausos. No sé si sí. Te diste cuenta. Sí, sí, tipo, sí. Hay muchas cosas de fondo, hay teclados. Sí, que suena muy bien, sí. Muy bien. Ahí también se emula un bajo. Sí. Y el bajo... Bien fraseado, no es que son tum, tum, tum. Sí. Se nota que le metieron bastante laburo. Sí. El compositor de este soundtrack es Hiroto Kano. Hiroto Kano. Sí, es muy poco conocido. Hay muy poca información dando vueltas. Yo encontré algunos juegos en los que estuvo trabajando. Bueno, este es el Travel Shooter. Él genera problemas. Él genera problemas. Él dispara problemas. Él dispara quilombo. Sí, sí. El Twin Cobra, que salió en 1991. Power Mission. Psy-O-Blade. Y Psycho Fox. Que deben ser todos juegos que salieron afuera. Porque la verdad que no me suenan mucho los nombres. Quizás el Twin Cobra. Sí. Igual, sí, mira, por lo que estoy viendo parecen todos juegos de ¿viste las computadoras, las japonesas? Claro. Tipo, no sé. Sí, la... La Sharp o la... Sharp. No sé, o TurboGrafx o alguna, claro, de esas. Son todos juegos de TurboGrafx o de esas consolas. Hmm. Sí, acá hay uno de Game Boy que se llama Power Mission y... Claro. Twin Cobra, que también me suena. Sí. Ah, es un juego... ¿Cómo se llama? Un shoot 'em up. Un shoot 'em up. Sí. No tiene mucho más este compositor y tampoco tiene mucha información. Andás a ver si desapareció. O quizás algo que pasaba mucho en esa época, lo de usar los seudónimos, que ya se estaba empezando a perder un poquito. Ya se le estaba dando la bola que merecían los compositores. Sí. Porque como no sé si recuerdan, hace bastante les había comentado que en la época del Family, iba a decir, de la NES, en la época de los 8-bit, tipo los 80... Se ponían seudónimos y los obligaban a ponerse seudónimos para que no le roben los artistas. Sí, básicamente. Otras empresas. De ahí empezaron los easter eggs y todo eso. Claro. Así que no les puedo recomendar mucho de este compositor porque no tiene una capacidad. No tiene capacidad. No tiene una biblioteca... tan grande, una discografía tan importante como los demás quizás. Pero escúchense el soundtrack, que sí, está buenísimo y emula muy bien lo que sería una banda de rock. Sí. Que era una de las potencias que tenía la Sega Genesis, de sonar muy rockera. Sí. Aparte de lo que sería la electrónica también. Obvio. ¿Pudiste jugar al Travel Shooter? Sí, el Travel Shooter es un shoot 'em up con scroll horizontal. Que muchas veces también se traslada a lo que sería vertical. ¿Cómo sería? hacia abajo, scroll. Scroll para abajo. Scroll para abajo, pero ¿sí? no es top down. No, no, es side-scroller, es side-scroller, pero... Como en el Mega Man 2, ¿viste? Cuando vas corriendo que te salen los chorros esos de lava, no sé qué mierda son, que tenés que ir bajando. Sí. Bueno, algo así. La idea de este juego es, vos manejás a dos chicas que están espalda contra espalda. Sí. Y las dos están armadas, pues al principio del nivel elegís con qué armas, con qué loading vas a salir. Y hasta no terminar el nivel no podés cambiar de armas. Tenés combinaciones muy copadas de diferentes tipos de disparos. Los personajes se llaman Madison y Cristal. Ah, mira. Y es bastante delirante el juego. Más es muy en tono así, tipo el Parodius. Así que es tipo sí. En joda, ¿viste? Sí. Pero está muy bueno. Tenés, ponele, no sé, armas de fuego, lásers. Y tenés la combinación esa de espalda contra espalda. Sí. A veces las podés girar para que tiren las dos. Una queda un poquito más arriba. Y podés hacer que tiren las dos hacia el frente. Ah, ¿podés configurar eso? Los podés rotar. Ah, mira. Podés dejar las dos hacia el frente. Creo que hacia el frente podés tirar y hacia atrás las dos no. Bien. Es bastante difícil el juego. Sí, ¿no? Tenés poquitos, creo que son tres continuos o dos continuos. Sí, yo estoy viendo imágenes y sí, veo muchas balas volar por todos lados. Sí, es muy difícil. Y los sprites de los personajes principales son enormes. Sí. No sé, debería jugarlo para ver qué onda, porque viste en los shoot 'em ups tenés como un puntito, sí. Que es el punto, digamos, del hit point, digamos, sí. Que donde llega la bala. Sí, sí, sí. Que no es lo mismo que todo el sprite. Claro. Habría que ver cuál es el hit point, sí. De eso, como para ver qué tan difícil es. Si el hit point es toda la mina, es muy difícil. Toda la mina. Entonces es muy difícil. Y más que nada lo que te decía recién, la parte que scrollé hacia abajo. Sí. Ahí perdí todo. Sí. Dije, la música está muy buena. El juego me gusta, pero es muy difícil, maestro. Todo muy rico, sí. Pero perdí. Pero esto es un quilombo, capo. Bien. Este juego salió... Gracias a Big Tokai. Sí, era una empresa bastante piola. Sí, que sacaron juegos como el Massing Saga. Sí, no sé si... sí, yo lo jugué ese. Está muy bueno. El sí. De Cap Attack. Que sé que el de Cap Attack. Y el Top Gear 2. Ah. Es un juego de carreras que salieron exclusivamente para la Mega Drive. Igual Big Tokai viene desde hace mucho, desde la NES, que está Big Tokai. Sí, y creo que sigue. ¿Sí? Me parece que sigue haciendo cosas. Aunque sea, creo que haciendo trabajos de porteo o alguna de esas cosas, creo que siguen haciendo. Uh-huh. Puede ser que me esté equivocando terriblemente mal, pero no sé. Incomprobable, chicos. A confirmar. A confirmar. ¿Qué Dancers? 98. 98. 1889. 1889. La fecha del Sega. Así es. Ahí está. Cuando salió el Sega en 1889. Sí, sí, sí. Así que solo esto los puedo recomendar. Escúchense el soundtrack, que está buenísimo. El juego es muy difícil. Sí, ¿sabes que no me acuerdo si había? Capaz te pongo en jaque con esto. Jaque mate. Pero no me acuerdo si había una secuela de esto. Sí. ¿Sí? Hay una secuela, pero no llegó. Acá llegó como travel shooter. Sí. Pero la secuela no llegó, la secuela quedó en Europa y en Japón. Ah, mira qué peor. Creo que es Battlemania 2. Y es más, no sé si hubo versiones para las consolas que vinieron después. Ah, bien. Sí. Sí, sí, fue un juego que le fue bastante bien afuera. Quizás acá no está. Acá yo digo acá, pero me refiero a todo lo que sería. Acá Argentina no lo conocía. Acá en Buenos Aires no le fue muy bien. Claro, acá en Mataderos. Mataderos, en el estudio Mataderos no le fue muy bien. No. Pero del otro lado del charco le fue bastante bien. Escuchá, se llama Travel Shooter 2 Shoot Harder. La venganza. La venganza de Nasty. Hermoso. Así que escúchense. Si pueden encontrar más info de Hiroto Kano, les estamos agradecidos porque parece muy interesante, más que nada escuchando el soundtrack este del juego, que tenés una idea conceptual muy copada, que era lo de hacer una banda que es una, como una banda real de hard rock. Sí. Y me parece que lo logró y con creces. Y la rompió. La rompió bien rompida. Y después se desvaneció. Sí, y después murió para siempre. Sí. Así que si te parece, nos ponemos una mochila combinada con un jetpack abajo. Que no sé cómo no nos vamos a quemar el orto. Yo te pido que levantemos las piernas. Sí. Porque si no también nos podemos quemar los pies. Bien, me parece muy bien. Nos y ponemos... vos dispara hacia atrás, que yo disparo hacia adelante. Dale, dale. Dale, no me parece perfecto. Vamos a generar problemas, ¿eh? Así, a disparar quilombo. Del jetpack. Sí. Nos lo quitamos. Sí. Porque se quedó sin nafta. Sí, nos quedamos sin nafta. Últimamente no nos estamos llevando bien con los vehículos. No. Ya nos pasó con la moto, que nos tuvimos que bajar porque nos quedamos sin nafta. Ahora con el jetpack. Pero ahora hay un problema mayor. A ver. Porque yo me quise sacar la remera y tengo como un uniforme de colegiala. Sí, es verdad. Y esto es porque el tema que acaban de escuchar se llama Fresh of Sword. Furage of Sword. Y eso porque está traducido como el orto en el soundtrack y en realidad es Flash of Sword. Del juego Balis. Balis. Sí. O, como se conoce en algunos lados, Balis the Phantom Soldier. Balis es una serie de juegos muy conocida en su tiempo. Yo lo jugaba muchísimo con vías completamente ilegales. Está llegando un patrullero, están preguntando por vos. No, hay que irme en peores, chicos. Creo que los había jugado todos de lo manija que me dejó el juego. Es una serie de juegos de plataformas. Desarrollados por el viejo Wolf Team. Que, Wolf Team. Sí. Wolf Team es lo que ahora sería Namco Tales Studio, que son los que ahora hacen toda la saga de Tales. Mm. Bueno, antes hacían otros juegos. Antes de los Tales hacían solo Wolf. Claro. ¿Te acuerdas de un juego que se llamaba Wolf Team? Que eras un chabón que se convertía en lobo. ¿En Lenet? No me acuerdo. No sé. Empezabas creo que en un barco. Bueno, no sé. A confirmar. Sí, a confirmar. Bill Townsend, 1993. 1993, sí. Creo que es la fecha del Balis. No, mira, 1986. Porque mira, el el juego, o sea, la versión original del juego fue hecha para la PC-88, es una de esas máquinas, una de esas computadoras japonesas que eran bastante populares en su época. Y controlamos a una chica. Sí. Que se llama Olis. Que se llama, no. Que se llama Yuko. Uh-huh. Que es una colegiala en los 80. Que tiene el destino de proteger tres reinos sagrados. Ok. El primero es nuestra tierra. La tierra de los espíritus. Y Vecanti. Que Vecanti es el mundo de los sueños, digamos. Está bien. Lo que... Que acá viene el título del juego. Siempre blandiendo la espada de Valis. Ah, Valis es la espada. Valis es la espada. Perfecto. La espada lo que hacía era que Yuko se convierta en una guerrera. Toda con armadura y poderes mágicos. Y nosotros recorríamos cada uno de los ¿como niveles. ¿Como una especie de Sailor Moon? Era como una especie de Sailor Moon. Era como si fuera el equivalente gaming de Sailor Moon. Los juegos eran bastante interesantes. Cada vez que sacaban uno nuevo, no paraban de mejorar en cuestión de gráficos y en cuestión de gameplay. Ya para el... Tenía mucho, mucho contenido de historia también. Tenía este... Esta fórmula que supo lograr Phantasy Star 4. Sí. Que era como si fueran viñetas de cómic. Sí. Hay escenas y las escenas están contadas como si fueran... A través de viñetas. Claro, pero no con burbujas arriba, sino como si fueran viñetitas que van apareciendo, claro. Y abajo tenés el texto. Ah, bien. Tenía muchísimo contenido de historia, estaba... Te mantenía... Enganchado con la historia. Y los comienzos del juego eran increíbles. En uno yo me acuerdo que empezabas... Bueno, en el primero empezás siendo la minita, sin armas, sí, ni nada. Hasta que de repente encuentra la espada y se convierte. Y hay uno que empezás, sin mal no recuerdo, porque lo jugué hace muchísimo tiempo. Lo empezás, te sacan los poderes. Haces todo un nivel sin poderes. Ah, sin los poderes. Sí, y lo recuperás. Claro. Estás como re poderoso rompiendo todo. No es como la clásica herramienta que te dan todos los poderes y te los sacan de una. No. Ahora los tenés que recuperar todos. Ahora tenés que aprobarlos. Sí. Como pasaba en el Metroid Dread. Que no podés hacer quilombo acá porque me tenés que aprobar la... No sé, era como Star Wars episodio 1. Tipo, para morir tenés que llenar el formulario 27B. La burocracia espacial, maestro. Una vergüenza. La verdad que los juegos estos tuvieron mucho éxito, sí. Y tuvieron un destino un poquito fatal, básicamente. ¿Qué pasó? Resulta que... ¿Pongo la música triste de fondo? Sí, sí. Pongo la música de Lost. La de Lost. Resulta que al juego le fue tan bien, a los juegos le fue tan bien, que tuvo remakes. En, sí, muchísimas plataformas. Uh-huh. Tuvo un spin-off. Uh-huh. Que estaba en Sega. En Genesis. Que se llama Sid Valis. Que Sid Valis es como una versión super deforme. ¿Viste las tipo chibi? Sí. Las cabezonas. Sí, manejas como una versión chibi de Yuko. Sí, esa creo que es la que acabo de ver recién. Porque yo no... O sea, me sonaba de nombre nada más el juego. Y estaba mirando los screenshots para ver cómo era. Y sí, vi una de esas que era una recontra cabezona y después todo el se ve que del otro juego, el original, más estilizado. Sí, ese es como más gracioso, más cómico, uh-huh. Pero no deja de estar bueno. Sí. Y bueno, básicamente tuvo mucho pasar en la TurboGraf y obviamente en la Sega Genesis. Las versiones de Estados Unidos, digamos, las versiones en inglés, sí, fueron traducidas y publicadas por Renovation Products, que no tengo mucha idea de qué estuvo trabajando. hicieron varios juegos que son muy muy japoneses, tipo Cyborg 009, Avenger Columns, tu juego preferido. Columns, Taco Salín, todo lo que es Tetris. Sí, sí. Todo lo que es no Tetris. Todo lo que no Tetris. Todo lo que son columnas. Claro. Las del Excel. Las del Excel, papá. Y bueno, y tuvieron cuatro juegos principales. Mm. Hasta que para el 20 aniversario de Bally's. Se viene lo trágico. Se viene lo trágico. Salió Bally's X. Sí. Que no era un juego normal de Bally's, sino que vos controlabas a nuestra querida Yuko. Sí. Y todo muy lindo, todo muy bonito, hasta que te das cuenta que era una visual novel. Y no solamente una visual novel normal, sino una visual novel porno. Y, pero nadie avisó, todos se compraron el juego. ¡Mamá, me compré el Bally's! No, seguramente se habrán dado cuenta. ¡No, Jorge, no! No, Joruge. Joruge des. Ya. Ya, Joruge tar. Nani. Nani. Oh, Sukoi. Sukoi. Ese es todo lo que sé. O sea, y para matar a la serie, Bally's X eran 5 episodios. Sí. Que cada uno volvía a contar los eventos de los primeros juegos. O sea, es como que el primer episodio es el primer Bally's, el segundo es el segundo. Y añadían escenas de, no sé, de que a la mina la agarran tentáculos, lesbianismo y de chabones que también se lo ponen. Todo junto, básicamente. Muy bien no le fue. Y nada, Bally se terminó desvaneciendo en un mar de tentáculos. En un baldío. En un baldío. Que es una pena, porque la verdad hubiera estado bueno que haya una especie de revival de Bally, ya que le fue bastante bien, tiene muchos fans, aunque no parezca. Pero qué, o sea, ¿qué pasó? Nadie avisó que esto era así y de repente salió el juego y todos lo compraron y dijeron, che, porno esto, maestro. No, avisaron, deberían haber avisado que era así. El tema es que no había marcado por eso. No, por lo que estuve leyendo, como que la licencia se fue desgastando. Claro. Y porque nadie la está usando, básicamente. Imagínate que el último Bally's fue, ahí te digo. El último. En el 91. En el 91. Uh-huh. El último. Sí. Y después no hicieron más nada. Hasta que volvieron a. Bueno, lanzaron este Bally's X en el 2006. Claro. Por 20 años, o sea, por más o menos 10 años no hicieron nada. Claro. Y es una pena, porque hubiera estado bueno un tipo, un revival, una lavada de cara, una. Tiene una pinta muy interesante. Yo los voy a jugar porque se ven muy lindos. Y aparte es un estilo de juego. A mí me gustan mucho los plataformeros y de acción. Así que puede ser que los agarre. Sí, están muy, muy piolas. Vamos a hablar de un poquito del compositor. Sí. El compositor se llama Shinobu Ogawa. Que es un compositor y compositor de temas para videojuegos. Y de música J-pop. Ok. Que eso se nota. Si te das cuenta, porque el tema este en particular suena como muy animesco, muy arriba. Sí, muy arriba, muy de banda de todas mujeres, básicamente de no sé, la veo a Athena, la de King of Fighter. Tipo ahí arriba componiendo. Okay. Estuvo componiendo para muchos juegos bien, bien ponjas. Sí. Bueno, obviamente para Bally's. Digital Devil Story, que es el primer Shin Megami Tensei. Ahí está. Es el que salió en Super Nintendo. ¿En 3DS salió uno? En 3DS salió el. De ahí lo tengo. Shin Megami Tensei 4. Ahí está. El primero, el que salió para Super Nintendo, es este, tío. Digital Devil Story Megami Tensei. que también tiene ese soundtrack. Ahora que lo que veo que está esta persona, tiene mucho sentido porque todo el soundtrack ese es como muy muy arriba también. Muy en ese estilo, sí. Muy super mega hype. También hubo muchos juegos que no tengo idea. Hay uno que se llama Lady Phantom. Señorita Fantasma. Lady. No, Last Alert. Cosmic Fantasy. No tengo nada más puta idea que es todo esto. Cyber 009, que ese sí lo jugué. Que está muy bueno. Pop and Magic. ¿Es el de Sega CD ese? Me parece que. No dan las fechas. Es del 92. Puede ser que sea uno de Sega Genesis que salió antes. Puzzle Boy, ponele. El pibe rompecabezas. El ¿cómo pibe, olvidarlo? Claro. Y un montón más que la verdad que no tengo la puta idea que son, porque son todos esponjas. Uh-huh. Babel. El de la torre. El de la peli esta de. Sí, la que te hace en toda playa. Uy, mencionamos un nombre sí. Que no había que mencionar. Medio raro eso. Forro Santolaya. No nos gusta acá, ¿no? A nadie debería. Vamos a ver si está para el. Perdón, me estoy yendo de las ramas. A ver. Pero vamos a ver si vuelve para el Last of Us 2. Ah, sí. Creo que está confirmado. Si no, cuando habían hecho la presentación estaba ahí tocando la guitarra en la oscuridad, no sé, todo encapuchado. Ah, sí, tiene un poco de humo, así como siempre. Y bueno, también como otro compositor de Balis. Sí. Teníamos a Minoru Yuasa. Que este lo vi un poquito más, pero también estuvo en pocos juegos. Juegos bien ponjas. Okay. Uno que me gusta mucho es el de Pat Labor. Ah, sí. Sí. El juego de Pat Labor de Super Nintendo. Tenshi Nauta, que este. No me acuerdo si lo jugué. Me parece que lo jugué. Balis 3 y Golden Axe. Ah. ¿El primero? El primero. Y nada, la carrera de estas personas parece que como si fueran contratadas especialmente para hacer tipo música de anime, pero en videojuegos básicamente. Claro. Dan con todo el perfil. Y después de eso, ¿sabes si siguieron? No, parece que o dejaron de componer. Claro. O se cambiaron a otro rubro, porque en videojuegos no aparece más nada. Claro. Y algunos mencionan series y cosas así, pero se ve que tuvieron como su boom en los 90 y después pasaron para la televisión. Sí, o dejaron, sí, o cambiaron directamente el rumbo, ¿viste? Porque claro. Los 90, según entiendo yo, yo no soy un experto en Japón, pero según entiendo yo, Watashi, claro, lo demostramos hace un ratito. Watashi no experto. Claro. Según entiendo yo, en los 90 en Japón fue como es muy popero, digamos. Uh-huh. Y eso se ve en mucho en los animes, básicamente. O sí. Los 90 y los 80, tipo sí. Como, no sé, en macros escuchás todos los temas de Midnight y son iguales. Y son así, Pat Labor también. Claro. Y después ya en los 2000 se volvió todo como mucho más... raro, básicamente. Ahí empezó a surgir, no sé, las series más raras o que son, las quisieron poner como mucho más épicas, tipo, no sé, Scaflown, claro. O Evangelion, que quisieron irse como más para lo teatral, lo orquestal. Claro, son un producto de la época también. Sí. Esto, los mismos compositores incluso que ahí quedaron porque... Se destacaban casi siempre en el estilo más, como decía recién, en el pop. Sí. Que todo eso es como un... Viste que hay un género en sí mismo ahora. Uh-huh. Junto con el synthwave y todo eso. Que es como... Si te dijera 80 japoneses. No me acuerdo bien cómo se llama el estilo. Pero está ahí a la par del synthwave. Pero es como para rememorar Japón en esas épocas. Sí, sí, sí. Que nada, lo escucho en el laburo, ¿ves? Básicamente, para relajarme y todas esas cosas que está bueno. Está muy bueno. Sí. Así que bueno, esa es toda la información de Palis. De Palis. Me encantaría recomendarles el juego, los juegos, menos el Hentai. El X. A menos que sean de su agrado. Sí, no los vamos a juzgar. Obvio. Escuchame una cosa. Pero sepan que por su culpa la saga desapareció. Por su culpa, eso, personal. Esa. Sépanlo. Sépanlo. Sepan lo que hicieron. ¿Eh? ¿Eh? ¿O qué? ¿O qué les pasa? Así que. Bueno, ¿me esperás a que me termine de sacar este traje de colegiala? ¡No! No, boludo, pero me lo tengo que sacar. Bueno, no, yo miro para atrás, dale. Dale, listo. Vamos al siguiente tema. Vamos. Bueno, pero antes de que me saque... de que me saque la pollerita... Sí. Vamos a dar un pequeño disclaimer, ¿no? Sí. Un apoyo, una ayuda comunitaria. Sí, vamos a pasar a nuestros queridos amigos de diversos podcasts y proyectos varios... Sí. Que se atrevieron a mandarnos sus publicidades, básicamente... Sí. Sus tandas. Básicamente es un audio a donde expliquen brevemente de qué va el proyecto que están haciendo. Si necesitan alguna ayuda para cómo editarlo, me imagino que no porque editan un podcast, pero les podemos dar una mano, lo que quieran. Mándenlo, nosotros lo ponemos igual. No hay ningún problema. Esto sin ningún compromiso. Sí. Sin compromiso, eso, capo. Nosotros somos una... No, tratamos de que sea una comunidad bastante abierta entre nosotros, que sea sí. Compartir, básicamente, sí, porque es lo que hace bien. Sí, es la única forma en la que podemos salir, ayudándonos entre todos, porque somos demasiado chicos y si no nos apoyamos entre nosotros, no vamos a salir nunca maestros. Exacto. Así que bueno, cuando quieran, como quieran... Sí. Mándenos, y donde quieran. Y donde quieran, esa. Mándenos sus audios sí. A nuestra casilla de correo o por Facebook. Ya más adelante, al final del programa, vamos a dar las vías de contacto. Sí. Y bueno, nada, cuenten con que vamos a poner la tanda. Sí. Así que. Vamos a escuchar a esta gente hermosa. Sí, papá. ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada. Voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Dos niños fantasecinos. Un jueguino y, ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Kawabonga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu disco. Llegó Kawabonga. Laufa, bro. Transmite a través de las redes Conciles y Ópticas desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todo el país y el resto del globo. Espresso News Podcast. Desde 1937, el resumen informativo semanal de Vanguardia en lo que refiere a noticias, opinión, análisis y más del entretenimiento interactivo audiovisual, con la conducción de Nicolás y Maxi. No se olvide de sintonizar Espresso News Podcast todos los martes a partir de las 0:30 horas en EspressoNews.com o iTunes, Spotify y Google Podcast como Espresso News. Mission Start, Mission Start. Reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, Recoanálisis y mucho más. cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad. Suscríbete a Mission Star. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Start. Señores oyentes, con el permiso del conductor de este podcast, tengo el agrado de ofrecerles para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Desde la fábrica abandonada de 2P, fundida en 2018, me han encomendado ofrecerles este artículo que en otra podcast que no quiero decir nombre y tampoco viene al caso, están pagando ustedes precios irrisálicos aquí como propaganda de la fábrica 2P. No vinimos a pedir un Patreon, tan solo les regalamos un programa por semana. Señorita, si en su corazón tiene un like y una compartida, se lo vamos a agradecer. Joven, ya voy, un momento por favor. ¡Lloren, chicos, lloren! Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos. Cine, anécdotas, humor, cómics, anime y más. Encontranos en iVoox, Twitter, Facebook, YouTube y en vivo por Twitch. El podcast con más integrantes que oyentes. ¡Escuchanos! De escuchar se llama El Pueblo. El Pueblo del Risky Woods. Este juego salió en 1992. Está desarrollado por Dynamic Software y está publicado por El Enemigo, EA. Ah, chido, capaz se llamaba El Enemigo. La... El Enemigo. Cuando EA quizás en ese momento hacía cosas copadas. Sí. Este tema está compuesto por José Antonio Martín Tello, o Tello. ¿En serio? Sí, es español. Capo. Este juego viene de... En realidad la versión de Sega Genesis es un porteo de la versión de Amiga. Sí, ¿sabes qué te iba a decir? Estaba viendo imágenes y tiene mucha pinta de esos juegos de PC europeos, sí, básicamente. Es un juego... muy europeo, sí, que bueno. Tienen un estilo muy marcado. Sí. Este es un juego que en Europa la pegó muchísimo. Sí. Acá no tanto. Sí, estoy viendo que como es español, es como uno de esos juegos que nada, quiso conocer a España como desarrollador de videojuegos en afuera, básicamente. Sí. Es un juego de plataformas y de acción bastante difícil. Me hace acordar al Gods. No sé si al Gods. Sí. Es duro ese. Ese es re duro. Sí. Y como decía recién, este juego representó y fue como el tope, culmine de la edad de oro, la era de oro del desarrollo español. Ah, mira. Como te decía, le fue muy bien a este juego. Quizás no era un estilo visual que impactara tanto por este lado, porque es muy medieval, digamos. Sí. No, además se ve como muy... O sea, es el estilo ese europeo de videojuego. Sí. Es como... No sé cómo explicarlo, es raro. Sí, eso y musicalmente también. Musicalmente es muy europeo. También, ¿no? Sí. El juego es muy críptico, sí, en las cosas que puedes agarrar, en las que no. Es un juego de... lo que sería un juego de wiki hoy. Sí, sí. Que tenés que buscar... Tipo, agarras una manzana, la manzana te hace daño. ¿Por qué? A veces sí, a veces no. Depende de la manzana. Es el Simon's Quest del Sega Genesis. Exactamente. Bueno, tuvo varios porteos. También salió, ahí te digo, no lo tengo. Para la Amiga. Bueno, para la Amiga. Yo tengo acá la Amiga, Atari ST. Ahí está, lo borré. MS-DOS. Sí. Y bueno, la Sega Genesis. O sea, todo público de PC, de consola no tanto. Sí. Me gustaría hacer un programa, ahí nos vamos a poner en jaque a los dos. Sí. Me gustaría hacer un programa de juegos así europeos. Sí, de escuchar música que quizás no estamos tan bañados en esos estilos, incluso en los compositores, en los artistas que trabajan. Me gustaría, lo vamos a hacer. Confirmado, Beat Dancers. 1984. Sí, hay uno de esos. de esas épocas. Como les decía, el compositor de este juego es José Antonio Martín Telio. Tiene bastantes juegos en su haber. También trabajó en la parte gráfica en algunos, pero más que nada era compositor y trabajó en todo el apartado sonido. Tiene algunos juegos como el Outlaws, pero no el Outlaws que están todos pensando, es uno del 2016. El Premier Manager 99. Sí, papá, me encanta ese juego, boludo. El PC Football, sí. 6.07. Sí. Eran todos esos juegos... De la misma compañía. Sí. De ahí me acordaba de esta gente. Claro. Porque Dynamic Multimedia era la gente que hacía PC Fútbol. PC Fútbol. ¿Qué era, maestro? Posta es el único juego de fútbol que me gusta jugar. Porque tenía mucho manageo también. Tenía mucho manageo. Yo no sé nada de fútbol, sí, pero. Yo tampoco. Pero era interesante. Bueno, era interesante. Sí. Y además se veía re lindo. Sí. Sí, para la época estaba re bien. Sí. Es más, yo jugaba al Calcio. ¿Te acordás? Sí, altos recuerdos. bueno, algunos más, como el Mega Phoenix, Hammer Boy, Oberon 69. Numerito complicado. Madera. AMC Astro Marine Corps. Oh, lindo nombre eso. Y Rescue from Atlantis. Rescue from Atlantis. Yeah. Y el calcio, papá. El calcio, no nos olvidemos del calcio, maestro. El calcio que hay que beber por los huesos, ¿no? Sí, hay verdad, que beber verdad, mucha sí. leche. Rico. Tenemos 11 años. Volvimos a tener 11 años, chicos. Bueno, el soundtrack, específicamente en este tema, como pudieron escuchar, hay un viento, como una flauta, que hace una melodía muy, muy copada, muy linda. Y que en cierta parte del tema hay un corte y armoniza con otra flauta. Que están sonando las dos a la vez. Que está muy, muy lindo el arreglo ese. Estuve leyendo algunas entrevistas de este muchacho. Y dice que realmente se sentía se siente muy orgulloso. De la música, más que nada de la intro del Reggie Woods, como de toda la banda, sí, en sonido. Y dice que fue como su canto del cisne en La Amiga. Wow. Fue su pico. Dice que le dedicó muchísimas horas de trabajo. Y que en ese momento la comunicación que tenía era vía correo electrónico, pero que se enviaban las pistas las grabaciones disquets. Ah, mira. A través de correo postal. Mira qué bueno. Y dice en parte de la entrevista que muchas de las piezas que había compuesto se las rechazaron. Oh. Y que él está contento de que le hayan sido tan honestos y que haya. Que a la vez él piense que este es su mejor laburo, o sea, que sacaron lo mejor del tipo. Claro, le rechazaron tantas veces, sí, que él, lo que sacó y aceptaron fue lo mejor, digamos, sí, básicamente. Sí, tiene muy buena calidad el soundtrack este. Sí, yo lo voy a escuchar, ¿eh? Sí. Hay un pero acá. ¿Cómo que hay un pero? Hay un pero. No puede haber peros con José Telio, todo nombre muy largo. A nuestro amigo no le gustó mucho la conversión que se hizo para la Sega Genesis. Porque este tema, este el soundtrack en realidad... Ah, es lo que te iba a preguntar, si lo compuso él. Sí, o sea, si había compuesto la de Sega Genesis también. Él compuso la versión original de Amiga. Sí. El porteo de Genesis lo hizo Jason A.S. Whiteley, que en ese momento era un trabajador de Electronic Arts. Ah, mira. Y Telio dice que no le gusta la versión de Mega Drive. Para él es Mega Drive, porque le sonaba muy latosa. Por lo que hablábamos antes del chip que tenía la Sega Genesis, que era el YM. Sí. YM2612. Sí. Tratá de decirlo muy rápido y te YM2612. Si lo decís tres veces frente al espejo, te morís. Así es. Te parece Candyman. Candyman. Que tenía una calidad sonora un poco limitada. Sí. Comparada con el chip, atento a esto. Opa. El chip Paula, que era el que tenía la Amiga, que reproducía sonido digital sampleado directamente. Ah, re capo, boludo. Sí. Por eso. Sí, obviamente la diferencia era. Sí, claro, era sonidos sampleados contra FM Synth. Sí, bueno. O sea, ganaba. Sí. Pero la verdad que está muy bien logrado lo que hizo el pasaje de Whiteley. Bien, tranquilo. En cuanto al resto del soundtrack, también es muy interesante. Es un soundtrack que pasa, tiene bastantes pasajes por ejemplo, este tema que es más como festivo, más de pueblo, que es la idea. Sí. Tenés temas más oscuros, más como más tenebrosos, sí, para pasajes más siniestros del juego, quizás. Más tenés escenas de combate que están muy bien logradas. Pasa por todos lados, es bastante completo. Yo este juego no lo conocía. Y ahora por imágenes me parece que está re zarpado. Yo sabés que este juego lo tengo original y no sé por qué. No me puedo acordar por qué. Tengo la versión original y no sé por qué. Encima el nombre del juego me suena tipo como si fuera Wario Woods. Pero son risky. Claro, pero son más riesgosos. Sí. Y no está zarpado, boludo, me encanta. Sí, se ve muy lindo. Pero tiene ese estilo de juego que es un poco críptico. Sí. Es para jugar mirándose el manual. Yo ahí estoy cayendo, que yo no sé si tenía el manual del juego. Yo tengo el cartucho, lo tengo original y no sé por qué. Y es un juego para jugarlo leyendo el manual. Claro, puede ser que tenga el manual o un mapa, una boludez, y eso te ayuda bastante. Pese a que es un juego de plataformas, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí. Pero, ¿es tipo por niveles o es un mapa? Sí, son áreas. Ah, mira. Son diferentes áreas. Tenés voces. Hay un montón de power-ups. Vas cambiando las armas también. Bien. Está muy bueno. Sí, me parece que lo voy a jugar, ¿eh? Sí, júgatelo. Y para escuchar, está muy buena la conversión que se hizo de la Sega Genesis. Pero si pueden, escúchense la versión original de Amiga, que es otro planeta. Después de esto, el último trabajo que tengo es de Telio. O Tello, no sé cómo se... Debe ser Telio. Yo tengo un amigo en la Telo. Secundaria que es Telio. El último trabajo que veo es el Outlaws. Lo acabo de ver cuando dijiste Outlaws. Que no es el Outlaws. Que no es el Outlaws. El que conocemos todos, claro. El Electronic Arts. Lo estuve viendo y se ve que es uno de esos juegos medio homebrew. Sí. que salió, viste, el, bueno, en una de estas también computadoras europeas, el Amstrad CPC. El Amstrad, el Spectrum. Que se ve hermoso. Sí. Hermoso se ve el juego. Sí, sí, sí. Es tipo un... como si fuera... ay, ¿cómo se llama este juego? El Blood Brothers. Sí. Que tenés al tipo abajo y vas disparando. Tipo el cabal. Como el cabal. Y se ve así y se ve hermoso. No sé qué tanto poderío gráfico tendrá el Amstrad, pero se ve... este juego se ve terrible. Eran computadoras. Así que... escúchenselo. Sí. Sobre los otros soundtracks, la verdad que no sé si recomendárselos porque no los pude escuchar. Nunca tuve el gusto del resto de la música que compuso nuestro amigo. Y el juego con pinzas. Fíjense si les gusta. Sí, vos decís que demasiado jodido. Es bastante jodido. Es bastante jodido. Todo... un golpe te saca como la mitad de la barra. No es ese tipo... bien. Es ese estilo viejo de... no sé cómo se diría, ¿viste? Cuando te golpean. Por ejemplo, en el Castlevania. Te tipo golpean y tenés el te vas para atrás. El knockback. Sí. Acá te golpea... o sea, seguís como clipeado al enemigo. Y si no lo matás, te sigue bajando la barra. Ah, bien. Bien, te quedás como trabado en el... claro. Bien. Bueno, o sea, te pones en invisible, pero te sigue bajando la sí. barra. Bueno, lo que sí podemos recomendar es el PC Fútbol. Sí, juegan el PC Fútbol. Sí, boludo. ¿Hasta cuándo salió el PC Fútbol? Ah, según tengo acá... no, capaz estoy viendo cualquier cosa. Pues PC Fútbol salió hasta hace... tuvo como un revival hace poco. Ah. Murió en 2001. Y después de 2005 a 2007... hubo unos otros dos PC Fútbol y hace poco volvieron a sacar tipo PC Fútbol, creo que con otro nombre. Uh-huh. Creo que se llama PC Fútbol 18, una boludez así. PC Soccer. Sí. La venganza. La venganza de Nasty. así que nada, jueguen PC Fútbol, jueguen si quieren Reggie Wood. Sí. Yo me parece que lo voy a jugar. Hagan la prueba. Sí. Escúchense el soundtrack. También. Así que nos internamos en el bosque riesgoso. Sí, ¿qué sí. te parece? A ver si salimos con vida. Y yo creo que no. Yo creo que me voy a morir. Pero ya lo, bueno. Ya lo sabrán. Cuenten nuestra historia. Oh, afortunadamente salimos de este bosque riesgoso. Sí, era bastante riesgoso. Sí, sí, la verdad que sí. Encontramos el manual de TED. Así que... Pero estaba en español y yo no entiendo muy bien. No es mi idioma. No comparto el idioma, así que bueno. Pero bueno, tuvimos que dejar las armas medievales y las intercambiamos por armas de fuego. Sí. ¿Sí? Me parece lógico. Sí, está bien. Es un avance... Es un avance lógico de la vida. Muy importante, sí. Sí, sí. Y eso es porque pasamos a un juego que a mí me encanta personalmente y es Cannon Fodder. Con su tema llamado Cannon Fodder. no, es el tema principal del juego. Es una base reggae. Sí. Y con los samples esos de gritos. el juego es una serie de videojuegos de acción, sí, desarrollados por Sensible Software, que es esta gente que hace Sensible Soccer. Como si lo hubiéramos pensado, básicamente, también es una serie de juegos europeos. Salió para muchas consolas, como la 3DO, Amiga, sí, Atari Jaguar, Atari ST, DOS, Game Boy Color, Mega Drive, SNES. Ah, tranqui. Y PC. Y Windows, digamos. No lo veo en Game Boy Color esto. Yo tampoco. Es más, es la primera vez que me entero de que hay un Cannon Fodder en Game Boy Color. En este juego... No tiene mucha historia, que digamos. Creo que en realidad no tiene nada. Sí. Vos agarrás y controlás a tu escuadrón de soldaditos en distintas misiones en otras partes en todas las partes del mundo. Me encanta cómo empieza el juego, porque es como te aparece una montaña. Como, sí, como una entrada a un lugar, al como si fuera el cuartel. Y de la montanita, de lejos, empiezan a aparecer soldaditos. Sí. Gente como que gente que se quiere enlistar al ejército. Y los empiezan a hacer pasar de a seis personas. Después, mientras vas avanzando en el juego, esas seis personas son tu escuadrón. Sí. Que se van enmarcando las misiones. Lo interesante de esto es que tiene como una especie de permadeath. Mientras vos vas embarcando entre las misiones con tu escuadrón, ellos van ganando nivel. Experiencia, nivel y... como si te dijera... rango. Rango, eso. Y obviamente el rango lo que hacía es darle más poder... O sea, claro, podían ir más rápido también y podían disparar más lejos, si no me equivoco. Pero lo copado, obviamente, si se morían para siempre. Y sus tumbas iban apareciendo en la montaña esta que te va... En la montaña esa que aparece de fondo. Sí, sí, sí. Estuve viendo la imagen en Google y hay todas lápidas. Sí. Y llega un punto que está toda la montaña llena de lápidas por todos lados... Y es terrible. Y hay un montón de gente haciendo cola para entrar. Pensé que para morir. También para morir, puede ser también. Y el juego es muy... O sea, está hecho en forma de sátira, digamos. Sí. Pero no deja de ser un juego sumamente divertido. ¿Qué sería? ¿Como en sátira o parodia lo que es Command & Conquer? Sí, o capaz directamente... O a comandos. Capaz a comandos. Uh-huh. No sé si me parece que en esa época no estaba... ¿No había salido todavía? No, me parece que no. Era el 90 y... Quizás comandos... 94. Es una sátira del Cannon Fodder. Capaz. Ahí tenés. Ok. Es más, mirá, el tema... Este tema tiene como una especie de subnombre. Sí. Que se llama War Has Never Been So Fun. O sea, la guerra nunca ha sido tan divertida. Sí. La cosa linda, todo lo que es guerra. Claro, todo lo que es guerra. Juan Luis. El, El juego es como una vista. Ves a tus personajes en una vista como de arriba. Sí. Es como una especie de combinación entre arriba y isométrica. Claro. Es que sí. Se ve raro. Sí. Y los manejas. Bueno, en la versión de Sega, obviamente, manejas al. Como una especie de mouse. Sí, un puntero. Un punterito. Con un botón avanzás y con otro botón... Seleccionas las unidades. No, no. Directamente las manejas apuntando. Ah, ok. Con esa apuntás... manejas a todos. Sí. Y a la izquierda... O sea, bueno, con eso te mueves. Con el otro botón donde esté el mouse disparás. Y lo interesante es que tenías con un botón... Podías hacer distintos... perdón, en el menú que tenés en la izquierda, puedes hacer distintas acciones. Sí. Como por ejemplo, tirar una granada si tenés, tirar una especie de flare para iluminar en algunas misiones. Claro. Y una cosa que tiene interesante el juego es que vos, si seleccionabas distintos personajes, podías dividir el grupo. Está bien. Y podías hacer que dos vayan a un lado y otro para dos. Acorralar. Sí, para hacer una emboscada. Sí. O para directamente tratar de que te maten la menos cantidad de chabones posibles. Hay misiones muy hijas de puta. Los personajes se... Tus personajes son unos forros, básicamente. Porque están vestidos de verde. Y los otros personajes, los enemigos, se saben camuflar, básicamente. Claro. Porque están en su hábitat. Y por ejemplo, en un lugar que es selva, ellos también están de verde y obviamente te van a cagar a tiros. Claro. Pero en los que están en, no sé, las misiones de nieve, estos están de azul o de una especie de como de azul medio clarito, y también se mezclan y te pueden. Claro, vos estás en verde contrastando ahí hermoso. Claro. Se dan situaciones muy muy tensas, la verdad. La verdad que el juego en sí es muy, muy divertido. Es uno de los... Como de los más... donde yo la pasé mejor. O sea, yo la pasé muy bien jugando este juego. Sí. Yo le he jugado en PC. Y... también cuando me agarró esta fiebre de jugar todo lo que sea... Sí. Sea Genesis. Lo encontré y dije... Uy... Qué peligroso. Qué adictivo. Sí. Y nada, le di de nuevo y me encanta. Es un juego muy novedoso para lo que es consola, un juego de estrategia. Sí. Y es algo que hasta hace muy poco no se lograba trasladar bien. Uh-huh. Creo que, bueno, el mejor ejemplo que donde se traslada muy bien es en el Halo Wars. Que los movimientos están bien mapeados al control de la 360. También, bueno, en el 2 al control de la Xbox One. Sí. Y ese esquema de botones se trasladó a algunos juegos. No sé, como el End War en Xbox 360 y algunos ejemplos más. O sea que el Cannon Fodder es el papá. Es el papito. De los juegos de estrategia. Exacto. En consola. Sí. Es más, vos sabías que había una versión de... Confirmado. Confirmado. BitDancers 92. Sí. ¿Sí? 91, sí. Ahí, en mi cumpleaños. Ay, antes de que muera Freddie Mercury. vos sabías que había una versión... Esto es un detalle de color. ¿Sabías que había una versión de Star Trek, te iba a decir? De StarCraft. En la 64. En la 64. Sí, dicen que está muy bien eso. Dice que está muy bien y que el control está... bien. El control de Nintendo 64 está muy... ¿No tenés otra cosa? ¿No tenés un mouse? después, Cannon Fodder tuvo como jueguitos o spin-off o... Sí. Lo que sería los que eran expansiones de verdad. Tenías Cannon Soccer. Me agrada esto. Vos agarrabas y eran los soldados que luchaban contra hordas de jugadores de fútbol del Sensible Soccer. ¿Por qué no? Y porque son de la misma compañía. Me encanta. Se dice los niveles, o sea, los niveles del juego dicen sí. Land of Hope and Glory y uno se llama It's Snow Time. Tipo It's Showtime, pero no. Después tenés el Cannon Fodder 2, sí. Que salió en el 95, un año después del primero. Uh-huh. Es como una especie de revisión del Cannon Fodder, que tiene niveles que están inspirados en películas, eventos que estaban pasando en la época o temas políticos. La guerra del Golfo Pérsico. Claro, cosas así. Uh-huh. Y algo que en su momento me había sorprendido mucho es que en 2006 sacaron un Cannon Fodder 3. ¿Pero? Hecho por Codemasters. Codemaster Micro Machines. Codemaster de Micro Machines. Y que antes hacía juegos variados, ahora se abocaron 100% en juegos de autos. Claro. Pero el tema es que el juego este no tuvo mucho éxito y está en una especie de limbo. No sé. ¿Viste? Bueno, no sé si sabes la historia. ¿Viste el Postal? ¿El Postal 3? Sí. ¿Viste que es un... O sea, lo iban a sacar, lo cancelaron, claro. Y como que lo volvieron a agarrar unos rusos random, sí. Y lo volvieron a hacer. Sí. Bueno, este es un caso muy parecido. Ah, mirá, no sabía. Y no tuvieron mucho éxito, digamos. Encima se ven 3D. No es lo mismo. Sí. Medio... No es recomendable. O sea, si tengo que recomendar algo, tengo que recomendar... Hasta el 2. Hasta el 2. Y el soccer. Y el soccer, sí. Sensible. Cannon Soccer. El soundtrack está compuesto por Alistair Brimble. Hay nombres bien, bien londinenses. Que es un compositor británico, obviamente. Que trabajó adaptando muchos temas de una cantidad enorme de plataformas. Atari ST, Commodore 64, NES, claro. Nintendo 64, ZX Spectrum, Amstrad. Muchísimo. Demasiado para... La lista es enorme. Pero podemos mencionar... mucho. Tenés... Mortal Kombat, también de alguna de las versiones. De las conversiones. Okay. El Aladdin de OS, o sea que es el mismo que estaba en Sega. Ah, mirá, no sabía que había una versión de OS. Sí, yo jugué a esa antes de la de Sega. Mira, Mortal Kombat 2 de Amiga, debe ser ese, el que había hecho la conversión. Un juego que me encanta, el XCOM Enemy Unknown pero el de Play 1, que tiene, es lo mismo que el de PC, pero tiene un soundtrack distinto. No, pará, ¿cómo Enemy Unknown? Enemy Unknown, el de... ¿No es el UFO Defense? Es el mismo. Enemy Unknown. El UFO Defense es el ¿cómo se dice? El europeo, el Enemy Unknown. Ah, ok. Yo jugué al UFO Defense, que es el mismo juego. Ah. Sin Mayor Colonization de la Amiga, Descent, qué bueno el Descent, sí. Boludo. El Worms de SNES. ¿Hay un Worms de SNES. ¿Vos te acordás cómo era el Worms, el 1? Sí. Que eran los Worms, pero no cartoonizados, sino más como chiquitos. Sí. Había un Worms de SNES. Wow. Ese es. Driver. El de Play 1. Y ya se va a Disney, básicamente. A ver, el último trabajo del flaco. Teenage Mutant Ninja Turtles 2013. No sé qué es esto. Dice el de 3DS. No sé qué es esto. No sé qué. Us. Us. Sí. Son las tortugas de Nickelodeon. Ah, es ese. Prison Architect. Esto debe ser ya... el trabajo de él, porque claro. Ya conversiones no... Claro, no, ya no existen. Goat Simulator. Rarísimo. Y el último juego que dice 2018 es un juego que se llama Overload. Uy, que me parece re zarpado porque es como un Descent. ¿Sabes qué me parece que lo compré este? es el twist. Es el síndrome de Steam, ¿viste? No sabes qué compraste y qué no. O el Alzheimer. Sí, o el Alzheimer. No sé qué primero. Pero nada, la carrera de este muchacho, la verdad que es increíble. Gigante. Está completamente loco. Sí, aparte sigue laburando todavía. Yo la verdad que sí tengo que listar la cantidad de juegos en los que trabajó, me pongo loco. Y como detalle de color, en 2013, este chico, Alistair Brimble, lanzó una compilación que se llama The Amiga Works. Me resuena esto. Que es un como un compilado de temas icónicos de la consola. Sí. Y también otro conjunto con otro álbum que se llama The Spectrum Works. Claro. Como ya dijimos antes, ya me parece que nos sentimos obligados a hacer el especial. Sí. Especial de Europa. Europeo. Sí. Porque nos vamos a Francia nosotros. Sí. Me quiero poner una boina. No hay mucha más info al respecto. Sí. Creo que ya es una tendencia decirles que recomendarles el juego. Recomendarles el soundtrack. En Sega. Sí. La verdad que Cannon Fodder se juega muy bien. Básicamente porque no necesitas los controles comunes de lo que son RTS. O sea, no es que tenés que hacer múltiple selección. Sí. No tenés que hacer nada complicado. Solamente es con el mouse. Con el control te movés. Con un botón disparás. Y ocasionalmente si querés separar a los... A las unidades. Pero no mucho más que eso. Se traslada bastante bien. Y vas a putear mucho, eso seguro. Lo voy a probar. Me gusta la idea y aparte que como que sea medio en tono así de parodia me interesa más. Porque yo los RTS medio que me aburro un toque. Sí. Pero si es así más en joda y ya escuchando la música que también se nota que es bastante en tono así jocoso. Que es un reggae y tiene los amplios eso de los locos gritando que están buenísimos. Sí. Sí, es genial. La verdad que no puedo dejar de recomendar el juego. Sí. Y el soundtrack es muy corto. Uh-huh. Son, si no me equivoco, son 7-8 temas. Sí. Que es uno por fase, o sea, por como por set de niveles. Tenés fases en la jungla, fases en el desierto, si no me equivoco, y fases en la nieve, y un par más. Uh-huh. Y por cada uno de esos hay un tema. Claro. Pero nada más que eso. Jueguenlo, escúchenlo todo y diviértanse. Y jueguen al Sensible. Y no mueran porque van a terminar en la montaña de las lápidas. Exacto. Y jueguen al Cannon Soccer. Sí, también. No jueguen al 3. Eso, no jueguen al 3 nunca. Sí. Así que, si te parece. Sí, nos cañoneamos. Nos cañon. Foder, no sé qué significa. Foder es carne de cañón. Ahí tenés. Nos carnificamos. Foder es, sí, como comida. Sí, nos comificamos. Sí, nos comificamos, sea lo que sea eso. Es una palabra que acaba de ser creada. Sí, nos podemos convertir ustedes en lápidas, ¿sí, no? Sí, ¿por qué no? Listo. Somos lápidas, adiós. Próximo tema. Este tema que acaban de escuchar se llama Stage 3-1, o Jungla, o Jungle. Welcome to the Jungle. O La Jungla. La Jungla, capo. Bienvenido a La Jungla, como decía Axel. Bienvenido a La Jungla Axel de Cuchevasqui. Claro, bienvenido a La Jungla de Cristal, como decía Bruce Willis. Confirmado. Venga, confirmado. Bueno, este tema es del juego Ranger X. Oh, me encanta ese juego. Sí, es un juegazo. Es un juego que está desarrollado por GAU Entertainment. Está publicado por Sega. El compositor de este tema y del soundtrack se llama Yoshinobu Hiraiwa. Hay un detallito, no sé si lo pudiste escuchar o la gente lo pudo escuchar. Hay como una base de percusión que va sonando, suena durante todo el tema, y que es una percusión que se siente que está, pero que le da como la forma y el sonido así muy, muy selvático, muy de jungla. Sí. O sea, se escuchan las melodías, todo, pero siempre está el redoble, el tum, ese, tum, la percusión, la percusión esa de bajo. Sí. Que le da un cuerpo bastante interesante al tema, a la composición. Bueno, el juego básicamente es nosotros controlamos un mecha, un robot. A Ranger X. Un robot de unos 15 metros de alto más o menos. Tomá. Por varias locaciones. Sí, no tiene sentido porque es tipo, el robot mide 15 metros. Sí. Tenés a la moto, no sé cuánto mide. Si te subís arriba de la moto, tenés como 20 metros más. No, sí, no, pero cuando te subís a la... Claro, porque, a ver, aparte del robot, controlás a una moto, pero no es una moto de dos ruedas, es un uniciclo, donde vos te podés parar con el robot encima y hacer como... Como pararte encima, claro, de la moto. Claro, te parás y vas andando como en moto. Como un uniciclo, ¿viste? Los que tienen las... Sí, las rueditas. Los pedales. Las cosas, sí. Y sos un robot recheto arriba de un uniciclo que parece una moto. Es genial porque tenés distintos modos de fuego, básicamente. Sí. Depende de cómo estés. Sí. También te podés o sea, si te agachás estando arriba de la moto, te subís a la moto. Claro. Quedás en modo moto. Claro. Se podría decir. Y eso es lo que te hace es permitirte pasar por distintos lugares. Sí, sí. También te cambiaba el modo de fuego, me parece. Sí. Y también lo que tenés, el robot puede volar un toque. Sí. Se mantiene un ratito en el aire. Puede disparar en varias direcciones el robot, el mecha. El monociclo, yo acá me lo había anotado, se llama X-Up. Y que tiene un disparo autodirigido que nos permite, como decíamos recién, recorrer varias distancias así un poco más largas y también ir sobre el piso cuando hace daño. Claro, sí. En situaciones que el robot no podría pasar. Este fue el primer juego de la plataforma, en la cual, gracias a un truco gráfico y el uso adecuado de ciertos brillos, podían distinguirse un total de 128 colores en pantalla. Ah, bien. También tiene gráficos vectoriales en 3D diseñados con muy zarpados, que para la época, a lo largo de todos estos escenarios. Eran diseños muy copados, muy, muy detallados. Sí, yo me acuerdo, tipo flashes. Sí. Hay cosas que no sé cómo llegaron a hacer. Sí. Hay un bichito... Un bichito al principio, sí. Que es como una araña, una emplazada, no sé qué mierda era, que tenía como un ojo. Sí, está en el segundo nivel. Segundo nivel. Que es como que te mira, tiene una luz que te mira y esa luz se mueve como si fuera medio como tridimensional, extraña. Sí, estaban manejando detalles muy zarpados para eso. Ya estamos hablando del 93. Le estaban sacando bastante jugo ya a lo que es la Genesis. La Mega Drive en Japón. El juego se apoya mucho en lo que son jugar por objetivos. Tipo, no sé, en este nivel tenés que bajarme cuatro de estas, no sé, por ejemplo, torres, switches, claro, torres. O rescatame a estos flacos. Claro. Pero es muy difícil porque te llueven tiros de todos lados. Sí, es más, yo creo que no pasé creo que el segundo stage del sí. creo que es 2-2, una cosa así. Sí. Tenés que rescatar a los rehenes. No me acuerdo si en el 2 son los switches. Mm. En el primero son como unas plataformas así como no sé si petroleras, pero sí, medio petrolíferas. Sí. Y en el 3 ya es jungla y siempre tenés voces también por cada fase, por cada uno de los niveles. Sí. Es muy difícil, es un juego bastante difícil, pero recompensa bastante y la movilidad del robot está recopada, está muy pulido en cómo se mueve el robot. Sí, además tenés una variedad de movimiento sí. increíble, o sea, no solamente podés ir solo sí. en el robot, podés ir en la arriba de la moto sí. o metido adentro de la moto sí. y eso te permite distintas cosas. Y o sea, volando con el robot. Más cortito podés volar con el robot porque se te acaba, no sé qué mierda, como la nafta o algo así, y caía. Se te apagaba el jetpack y te caías. Es un juego bastante conocido dentro de lo que es la Sega Genesis. Sí, el catálogo de la Sega es uno de los, sí. de los más copados. Pero quizás no se habla tanto del soundtrack. Generalmente aparecen otros. Sí. Y este medio que queda siempre relegado. Y a mí me parece que está muy bueno. Este tema en particular me gusta mucho. Me gusta mucho el detallecito ese que estuve comentando recién. Y el resto del soundtrack utiliza la idea del nivel en general para basarse en la música del tema. Sí. O sea, con sonidos, por ejemplo, no sé, más industriales para una zona industrial. Sí, se mete mucho en la temática del exacto, ambiente, digamos. Claro. Por ejemplo, en este, como hablábamos recién, al ser sonidos selváticos se maneja mucho con lo que es percusiones. El compositor, como les decía, es Yoshinobu Hiraiwa, que es un tecladista. La única participación y el único laburo que hizo en videojuegos es este juego. Pero laburó en muchísimas cosas. Laburó en publicidades sí. de marcas como McDonald's, Toyota, Hitachi, Sapporo, la cerveza, un montón más. Trabajó también, hizo arranges de los temas musicales de los parques de Disney, pero en Tokio. Bien. O sea, es muy reconocido el tipo. En videojuegos solamente tiene esto. Sí, es como una tendencia. Sí. Porque ya no, nos pasó con sí, en esta varias época, veces sí. que sí. también puede ser por un tema de que la gente se sentía con más libertad. Sí. Decían, bueno, la Sega puede hacer como sonido casi real. Mm. Vamos a componer. Yo no sé, yo vengo de un background de soundtrack de anime. Uh-huh. Vamos a hacer música para esto, si total debe ser más o menos lo mismo. Claro. Ahora obviamente es mucho más fácil, pero capaz en esa época se querían atrever más porque pensaban que era ya el... O sea, no sé, la música no podía llegar a... Pues, y es raro eso también que todo lo que es el lado oriental se da mucho estos casos que... Quizás tienen pocos laburos y se cambian directamente al rubro. Quizás en Occidente era diferente. Sí. Y muchos de estos compositores o artistas siguieron con laburando dentro de lo que es música de videojuegos. Sí, yo calculo que debe ser por un tema de que los japoneses pensaban que ese era el límite. Claro, que era algo muy pasajero. Claro, que era pasajero y era o super rockero y... como tenía la Sega, o super orquestal, como ya dijimos con la sí. Super Nintendo, y dijimos, bueno, no va a pasar más de esto. Sí. No, este es el límite, mientras que los de calculo que Occidente y los europeos sí. dijeron, no, obviamente esto no es el límite, porque acá tenemos las computadoras que, no sé, ahora tienen procesamiento 3D, tenemos tal cosa, tal claro. otra. Vamos a ver qué hacemos. O quizás también puede ser por el lado del desafío de estar trabajando con herramientas. O sea, todavía no existían los samples, pero a muy baja medida. O sea, en la Sega estuvimos hablando que tenían solamente un canal para samplear. El resto era laburo de... De pulmón. Claro. Quizás por el tema del desafío también viene. Pues, fíjate que estos son muchos músicos que no solamente se dedicaban a esto, sino que cubrían de televisión, cine. Eran músicos muy curtidos, digamos. Sí. Digo que quizás del lado occidental se crearon carreras. Sí, sí, sí. En base a esto. Sí, se crearon más carreras del lado occidente que... Para mí, digo, una teoría. Teoría no, confirmado. Está confirmado, Pete Townsend, 1901. Bueno, hablé un poquito más o menos para que conozcan de la historia de Iraiwa. Aprendió piano clásico desde los 4 a los 18 años. Empezó jazz moderno desde la universidad. Y en 1986 empezó a trabajar así en actividades a gran escala como compositor y arrange. Sí. Dice, lanzó más de 200 canciones, incluidos comerciales como hablábamos recién, CDs musicales, shows, acompañamientos. Uno de los datos así de color es que él prefiere... a tocar en su estudio antes que estar con audiencia, que antes que lo estén mirando, claro, antes sí. Que público, que le gusta mucho más estar sentado en su estudio, laburando los temas, ir viéndolos crecer, que presentarse frente a público. Claro. Así que nada, más o menos es eso. Hay muy poca información de este señor. Claro. Se ve que yo entré a la página que estaba en Japón, en chino. Así, está en japonés. ¿En chino? Tuve que ir traduciendo con mi viejo amigo Google. Y nada, me encontré con que no. Su único laburo en videojuegos había sido este, pero que a la vez había tenido una carrera importante. Claro. No hasta el momento. Hasta el momento no. Creo que lo último que vi es 2016, más o menos. Pero lo que hizo es bastante importante. Así que yo por mi lado les diría que se escuchen el soundtrack, que es muy bueno. Sí. El juego también. El juego es tremendo. Sí, siéntense con paciencia, pero el juego es súper disfrutable. Y van a ver a la Genesis al tope, al mango, sí. Que está derrochando magia por todos lados, tanto en el apartado sonido como lo que es gráficos y en gameplay también, porque se juega muy bien, pese a que es muy difícil. Sí, es re difícil. Vos lo pudiste jugar, me dijiste. El Ranger sí, lo jugué, sí. Me encantó, sí. A mí me encanta cómo se ve, sí. Pero sí, es jodidísimo como sí. La mierda y pasarlo... Creo que nunca se me cruzó por la cabeza, pero lo disfruto. Lo arranco para jugarlo un rato, disfrutarlo sí. Y... Mirá qué copado que está. La concha de tu madre. Mirá qué bien que pierdo, chao. Así que si te parece, tenemos el mecha acá estacionado afuera. Sí, sí, está acá. Sí. Nos subimos. Sí. Nos subimos a la motito. Sí. Y nos vamos. Hacemos como un Jenga de... Un Jenga de Robox, sí. Y Motox. Dale, me parece piola. Hasta el próximo tema. Sí, sí. We'll be right back. acá pasó algo muy raro. Pasaron cosas. Sí, nos convertimos en una pelota. Sí, diabólica. Una pelota diabólica. Diabólica. El tema que acaban de escuchar se llama Main Table. Es del juego Devil Crash. Juegazo. Ese lo jugaste, ¿no? Sí. Es, ¿cómo lo puedo explicar? Es una especie de pinball. Del inframundo. Del infierno. No controlás, o sea, controlás a las paletas del pinball. Sí. En una tabla, en un tablero bastante poco convencional. Es muy como rockero, no sé cómo decirlo. Tiene toda iconografía así muy demónica. Sí, muy demónica. No sé si tiene historia. No, me acuerdo que tenés como diferentes secciones. Sí. Tipo que creo que la mesa estaba partida en tres partes. En cierta parte te enfrentabas contra un boss. Sí, tenías voces, eso es seguro. Yo me acuerdo que tenías voces bastante seguidas. Sí. Y como que tenías distintos niveles de tablero. O sea, tenías como distintos pisos. Sí. Tenías el piso de abajo, que era el principal. Sí. Que ahí tenías todos las que son dianas, se llaman dianas. Las cositas, los circulitos que donde rebotaban las cosas. Tenías las dianas, bien demónicas. Bien satánicas. Sí, y un tipo túneles y cosas la así. La cosa linda. Sí, la cosa linda, lo que vale la pena, ¿no? Sí. En el mundo. Todo lo que es satánico. Claro, todo lo que es satánico en el mundo. y después en el piso de abajo tenías, en el piso de arriba, perdón, tenías como una... La parte donde están los multiplicadores y un par de cosas más, tenías como... No sé si arriba estaban los bosses también. Arriba estaban los bosses, sí. Okay. Me parece que en un momento como que se te habilitaba como la posibilidad de subir un piso más. Creo que eran puertas hacia los costados. Sí. Por si no sabías, esto forma parte de una serie de juegos así de... Que es la serie de Crash. Sí. Como el Candy. Como el Candy Crash y Crash de Bandicoot. Sí. Crash Bandicoot. todos tienen como su propia temática. Tenés el primero de todos, que es el Alien Crash, que se salió para PC Engine, TurboGrafx, y tiene toda temática, muy el estilo de Gear, de Alien. Y salió una versión para Wii. Sí, eso iba a mencionar, que ese no lo jugué yo. Está muy bueno. ¿Sí? Sí. De WiiWare. Después tenés el, bueno, este que mencionamos, que es el segundo de la serie. Sí. Después tenés Jackie Crash. Ese no lo conozco. Que ese tiene como, ese es el que salió en Super Nintendo. Ese lo jugué y se ve muy lindo. Sí. Está basado en la mitología japonesa. Jackie, ¿cómo se escribe? Haki. J-A-K-I. No lo conozco ese, no sabía que había otro. Yo se lo jugué. También usa, creo que hacía mucho uso del Mode 7. Estaba muy bueno. Bueno, este el Devil... Ay Dios, se me fue el nombre, Devil Crash. Sí. Está basado obviamente en la mitología occidental. Uh-huh. Y después tenés Alien Crash Returns, que es este que me decís vos. En la Wii. De la WiiWare. ¿Qué onda con eso? Está muy bueno. Está... Creo que será del 2006, por ahí, 2007. Es muy parecido al Alien Crash. En cuanto a escenarios y todo eso. Al nivel de detalle que tiene. Todo, como decías recién, todo el arte de R.H. Geiger. Sí, H.R. Geiger. H.R. Geiger. Todo como la saga Alien, de las películas Alien. Sí. Y también se maneja igual. Es un juego de pinball. Tampoco. Sí, no tiene mucho. Lo que resulta más interesante es la iconografía que lleva. Sí. Y el detalle de los niveles es zarpado. Encima tenía mucha. Vos, yo me acuerdo en el primer nivel que tenés como una cara de una. De una chica. Sí, de una mina, sí. Que vos cuando le ibas pegando se iba convirtiendo. Sí. Eso tiene un detalle espectacular. Zarpada, tenía como cosas bien, bien cruentas. Yo jugué hace muy poquito la versión de TurboGrafx. Sí. Y se ve muy bien. Se ve incluso mejor que la de Sega Genesis. Sí. Está muy buena esa versión. Y el soundtrack, como pudiste escuchar, es... recontra rockero. Es rockerísimo. Es más, hay una versión, hay un CD, ¿sí?, de Devil's Crash. Sí. Que son todas reversiones metaleras o rockeras. Sí. Y este tema se va a Disney. Nada que ver, ¿no? Hace muy poco no salió, o creo que está en Early Access, un juego de así de pinball que también tiene esta estética. Yo me parece, ¿sabes qué? Me parece que lo compré. Demon's Tilt. Demon's Tilt, ahí está. Sí, yo lo compré, me parece. ¿Lo compraste? Puede ser que lo haya comprado. Sí, mirá. Salió el 22 de enero. Sí. Si no compré ese, compré uno muy parecido. Porque... Pero es una onda muy parecida a esta y tiene la música también que es muy zarpada. Sí. Sí, sí, sí. Ahora lo veo, ¿no? O sea, no, no tengo este. Tengo otro que es muy... muy está parecido. Viendo el Tilt. Sí. Sí. La verdad que... muy, muy zarpado. Sí, sí, sí. Muy recomendable también. Sí. El soundtrack está compuesto por tres personas: Naosuke Arai, Takeshi Yoshida y Toshiharu Yamanishi. Básicamente es el equipo main, sí, de la gente de Technosoft o Technos. Sí. Ah, no, no es Technos este. No, flashé, pensé que era Technos. El de River City Ransom y esos. Sí. No son los mismos. Ah. Flashé. Bueno, Technosoft. Que Technosoft hizo nada. Thunder Force. Sí. Elemental Master. Y un par más. Uh-huh. Pero por lo que estuve viendo de la. Siempre se mantuvo este equipo para trabajar en todos los soundtracks. Sí, de toda la saga. Sí, porque estoy viendo, sí. Por ejemplo, tenemos a Naosuke Arai. Uh-huh. Trabajó en Thunder Force. Trabajó en este juego. Tiene un CD que dice Blast Processing 25. No sé qué será. A confirmar. También Takeshi Yoshida, Thunder Force 4, sí. Lost Technology, que creo que lo tengo en PC ese. Es un juego de tipo RPG. Blast from the Past, no tengo la más puta idea qué es esto. Son muchos juegos muy japoneses. También es eso lo que estuvimos viendo. Sí. Después tenés Toshiharu Yamanishi. Trabajó en Devil Crash, Thunder Force, Elemental Master. Ah, lo mismo. Y en los Atelier viejos de Play 1. El último trabajo es el de DS. Un Atelier Lisa. Mucha información de esta gente no hay, claro, pero ya estamos acostumbrados, ¿no? Porque este programa es como de los compositores, no sé, muertos, poner. Compositores que hicieron dos juegos. El club de los compositores poetas muertos. Pero les trajimos joyas hoy, ¿eh? Sí, ahora los vamos a joyas musicales. Los vamos a etiquetar a todos. Todos y cada uno de ellos. A todos y cada uno. Que ya no hacen nada, tipo. No, flaco, estoy en mi cancha de tenis. Me venís a etiquetar, boludo. Me ven, claro. Estoy muerto, amigo, no me. ¿No ves que me estoy muriendo? Me mató la maldita policía. Qué hijo de puta. Así que, mucha información. Más que es un juego de es pinball. Un pinball lo más interesante y llamativo. La música ya de por sí. Y cómo se ve, que es... No, increíble. Sí. El detalle que tiene cada cosa, sí, es... Si les gustan las cosas así creepy, de terror, tirando de ese lado, sí, se van a sentir como en casa. Si es que viven en un lugar así tan satánico. Si es que viven en, no sé, adentro de un círculo demoníaco. Claro. No lo vamos a juzgar. No, la verdad que no. Por ahora. No sé, yo capaz sí. así que, bueno, ya con esto terminamos. Bueno, no sin antes. Se nos va la pelotita. Sí, se nos va la pelotita y sí. Vamos al bonus track. A las bonus tracks. Sí. Las pelotitas del bonus tracks. Me parece bien. Vamos. Bueno, y acá estamos en el sector. En el sector, en la sección. En el sector. Bonus track. Yeah. El misceláneos. Donde dejamos recomendaciones de cosas que nos gustan mucho y queremos que a ustedes les gusten más que a nosotros. Sí, muy bien. No sé cómo. No sé, sí, cómo que sean fanáticos de. Más fanáticos que nosotros. Que nosotros. Sí, sí, sí. Yo, por mi lado, les quiero recomendar una página de Facebook. Bien. Que se llama Ram Dog. Ah, yo creo que ya la conozco, sí. Sí. Es la mujer de uno de nuestros oyentes, el Iki. Cintia se llama. Sí. Y lo que hace es, hace unos dibujitos de mascotas increíbles. A nosotros nos hizo a nuestra perra espectacular, increíble. ¿Sí? Sí. Y te hace unos cuadernitos donde ella te dibuja en la tapa del cuadernito al perro. Nosotros le mandamos una foto. Sí. Y te hace el dibujo a mano ahí en el cuadernito. También que lo copado de esto es que con la plata que sacan de acá ayudan a mantener a perritos de la calle que van, sí, encontrando, que están en malas condiciones, y los ayudan para... Hace muy poquito puso la imagen de un perro que habían curado. Ah, yo lo vi, sí. Así que me parece más que interesante, y un gesto increíble para con los perritos, que son superiores a nosotros. Sí, nosotros, sí, los humanos somos basura. Así que ayuden y véanse los diseños también, porque los dibujos que hace están increíbles, tiene muy buena mano. Así que les repito, es Ram Dog, RAMDOG. Y nada, denle una mano y cómprense un cuadernito. Sí, porque valen la pena y sí, ayudan. Sí, ayudan, y además sus perros se lo merecen, van a agradecer, sí. Sí, merecen todo el amor del mundo. Así es. Bueno, yo por mi parte tengo cuatro recomendaciones. O cinco. O no, cuatro. la primera de ellas, sí, es... Viste, yo al principio del programa mencioné las processing. Sí. Para los que no conocían, la gente de Digital Foundry, que son unos... Los expertos en gráficos. Son unos enfermos. Sí. Me encanta que sean tan enfermos. Comparan todo de una forma tan espectacular. Sí. Hasta, bueno, viste que ellos tienen el software ese que te dice que te mide los frames. Que te mide los frames y te los compara ahí, sí, en tiempo real. Bueno, eso lo hicieron ellos. ¿Ah, sí? Sí. Están por arriba de todos los... Están a años luz, boludo. Sí. Ellos sacaron, para conmemorar el lanzamiento de la Sega Mini... Casi digo la NES Mini. Sí, yo también. Un informe especial acerca de Blast Processing. Sí. Y te explican con muchísimo más detalle del que puedo llegar a explicar yo cómo funciona el Blast Processing. Que era real. Que era real. Cómo se ve. O sea, en... Realmente. En qué afecta. ¿Con y sin? No. Cómo afecta realmente el Blast Processing en, okay, en el Sega. Qué cosas se pueden lograr. Te daban un ejemplo con el Sonic. Sí. De que, por ejemplo, viste el efecto este del agua. Sí. ¿Viste cuando vos te estabas afuera del agua y veías del agua para arriba es color normal del stage, y del agua para abajo es color sí, tipo agua? Sí, sí, sí. Bueno, más eso, violeta. Claro, más violeta. Eso es como una especie de transparencia que se hacía con el Blast Processing. Ah, también te dice lo del refresco y todo eso. Está muy bueno para ver y genial, te vuela la cabeza. Sí, yo sigo bastante los videos que hacen y sí, están buenísimas las comparaciones. Más que nada poner cuando te sacan, no sé, un juego de PlayStation 4 comparado con el de Xbox One. Sí. Y te muestran las diferencias. Está muy interesante. El otro día vi uno que mostraban una Switch y una Switch con Overclock. Ah, lo vi yo también. Del Zelda. Sí. Y nada, están muy usado en el software ese. Y está muy copado. Ver eso tan, es lindo, es interesante. Sí, es interesante y está... No sé, a mí me relaja ver esas cosas. Sí. No sé, pero mirá mis gráficos, papá. Oh, mirá, boludo. Después, mi siguiente recomendación es un podcast británico, sí, que se llama The Retro Hour. Básicamente tratan videojuegos retro, y siempre tienen la primera parte, que son unos 15 minutos de introducción, que tocan temas de actualidad, noticias, un par de noticias así relacionadas con cosas retro. Está noticias retro. Noticias retro. Sí. Por ejemplo, no sé, salió esta consola que emula el core del Amstrad, poner. O juegos homebrew que hacen. Claro. Está bien. Y después, la segunda parte, digamos, tienen entrevistas, uh-huh, a gente de distintos medios. De distintos medios de videojuegos. Todo siempre relacionado a cosas retro. Y ahí salen muchísimas cosas interesantísimas. Uh-huh. Por ejemplo, una vuelta les había recomendado a vos y a Fran. Un programa en especial que hablan con la gente de Tectoy. Ah, sí. Que Tectoy es los... Brasileros. Son brasileros y son los... Como los... desarrolladores. Distribuidores, no. Son como distribuidores de Sega en Brasil. Claro. Y también son manufactureros oficiales de... Manufacturero. No está bien lo que dije, ¿no? Pero me gusta, es como que Manuel facturea. Manuel facturea. Factura. ¿Cómo mierda es? Los que hacen la consola. No es desarrolladores. Sí. Manufacturan. Manufacturero. Hacen la consola. Pero me agrada la palabra. Sí. Hacen la consola en Brasil, básicamente. Y desde hace muchísimo tiempo. Sigue andando eso. Sigue andando y sigue teniendo muchísimo éxito. Y siguen sacando consolas. Sí. Siguen sacando Segas nuevas en Brasil. Y siempre te van dando como... La entrevista es muy interesante. Porque te la cuenta uno de los grandes de Tectoy. Y cómo la revolucionaron toda. Hicieron hasta un... Viste, en su momento estaba la SegaNet. Sí. Que era para jugar... online con el Sega Genesis. Bueno, ellos montaron una SegaNet en Brasil y la rompieron. Eso, después tenés... Es que está muy vivo ahí todavía el producto. Sí, sí. Mm. Te das cuenta qué tan vivo está ahí. Sí. Después, por ejemplo, un reportaje, una entrevista que le hicieron al creador de Blim. ¿Viste? Esto se llama Blim. ¿El emulador? El emulador. Sí. Que después salió... El Blim salió en Dreamcast. Sí. Que se supone que emulaba todo... Toda la librería PlayStation, la Dreamcast. Después una que me encantó, que esto sí es increíble. Había una computadora, sí, una red de computadoras que se llamaba Plato, tipo Plato, sí, tipo Platón, que en los, no sé, como si te dijeran en los 70 o en los 60, simulaba una internet online. Una locura. Pero no te digo. O sea, existía el internet, el ARPANET y toda la bola. Uh-huh. Pero Plato era como una especie de red educacional que la gente empezó a hacer mejoras de eso y terminó haciendo juegos online. Juegos online en los 60. Estaban tan en otro plano. Tenían un MMO en los 60. Un RPG espacial en los 60. Estaban re en el futuro. Estaban sacadísimos. Y todo eso era como una especie de streaming. Ah. Porque la compu en sí no tenía el poderío, sino que se comunicaba. Era como que todo venía de una compu central y te la mandaba. Claro, paquetes. Sí. Mm. Nada. locura, me encanta escuchar los reportajes de esta gente, me vuelo la cabeza. Y nada, recomendadísimo, de Retro Hour. Retro Hour. Sí. Después, una también otro podcast, esta vez de unos amigos nuestros. Nuestros amigos de Friendly Fire Podcast. Friendly Fire, sí, el fuego amigable. El fuego amigo. Que están, bueno, Fran Esgarza y Fonti. ¿Qué tan Fran es Esgarza? Me parece que es muy Esgarza. ¿O Esgarza o es Fran? Capaz es Fran. Para loco. Es Esgarza y no es Esgarza a la vez. Está bien. Pero es todo lo Gersa que puede es llegar. Es todo lo Gersa que puede llegar a ser. Sí, está confirmadísimo. Sí. Hace un... Este todo está sacado. Sí, sí. Está medio loco. Ya quiere que terminemos. Hace un par de semanas hicimos una... Estuvimos en el programa, sí, de Friendly Fire. Hablando del Brutal Legend. Hablando de Brutal Legend. Junto con Frank, Fonti y Pedro Nogueras. Estuvimos hablando de Brutal Legend. Sí. Le dimos vuelta y vuelta al juego. Comentamos. Sí, muy divertido estuvo. Muy, muy divertido. Sí. Y la verdad que la pasamos bien. Sí, es un programa muy interesante si les gusta todo lo que estar informados a lo que es el día de al día a día del gaming. Sí. Y también tienen secciones donde tratan temas en particular. Por ejemplo, en este caso que fuimos nosotros, hablamos del Brutal Legend, de la música, de Peter McConnell. Claro. Fue un programa variado, uh-huh, y la verdad que está... Está muy bueno. Sí. Así que, bueno, escuchen Friendly Fire. Escuchen Lons. Y por último, quiero recomendar una especie de autorrecomendación de un proyecto que estamos haciendo acá con el señor Ted, con la gente, bueno, con Fran, uh-huh, y con todo el grupete de gente independiente que estamos haciendo. Que se llama el Club del Backlog. Así es. ¿Sí? Es como una especie de club de lectura, ¿es? ¿Se dice? Club de lectura, pero de videojuegos. Por mes se selecciona un juego dentro de un hijo de puta. Pará, Toby está re está mal. Loco, ¿qué te pasa, loco? Está loco, boludo, recargado. Vos seguís hablando y yo lo agarro. ¿Estás loco, hermano? ¿Qué te pasa? Ahí Petro está corriendo al perro. Bueno, el Club del Backlog es un club, una página en Facebook, donde por mes se pone un listado de juegos. Ahí lo agarré. Ahí lo agarró el Toby. Y se elige entre todo el público cuál es el juego que quieren jugar. ¿Qué? Pensé que ibas a decir algo. No, no voy a decir nada. Se elige el juego y nada, tenemos el mes para completarlo y sacar conclusiones, charlar qué nos pareció el juego. Y la idea general es sacar temas de charla, hablar entre nosotros, pero más que nada bajar el backlog. Sí. Que es una algo que sufrimos todos. Sí. Todos los que jugamos videojuegos siempre tenemos un backlog que es infinito. Sí, sí, más que nada ahora con la era digital. Sí, sí, Steam me está arruinando la vida. Sí. Pero bueno, la idea sería esa. Sí. Arengarnos entre todos para que... Para bajar el backlog. Para bajar el backlog. Y qué mejor forma de... Que, no sé, charlando con, sí, amigos, proponer un tema, proponer un juego. Sí. Por ejemplo, este mes... Estuvimos viendo. Estuvimos sufriendo, llorando mucho con el To The Moon. Sí. Pero. Sufriendo bien. O sea. Sufriendo bien de lo lindo. Sí. Y por lo que. Escuchar a Abel Pinto. Sí. Y por lo que viene siendo la votación. Nada, me parece que va a ganar el Dark Forces. Sí. Así que. Sí, va bastante más alto. Estaba el Metro. Atrás, sí. Que yo voté el Metro. Son unos putos. No. Yo quería jugar en Metro. Yo también, ¿eh? Dark Force ya lo jugué, pero bueno, lo juego de vuelta porque está re bueno. Sí. Así que nada, está buena la idea. Súmense. Sí. ¿Cómo es ahí el...? Si buscan el Club del Backlog, sí, en Facebook. No, hay otra página que se llama. No, sí, no, yo lo busqué y no había nada. La registraste, ¿no? Sí, sí. Patente pendiente. Sí, así es. Así que, bueno, nos despedimos. Sí. No sin antes recomendarles nuestras vías. Cierto. ¿Eh? ¿No te acordabas de eso? No. Pueden escucharnos en su aparato podcasteril preferido. Sí. Android o Manzanatil. Android o Manzanatil. No sé si hay otro. Ahí con permiso de... No, Windows Phone ya no hay porque ya le van a sacar el soporte. Ah, ok. Le mandamos un saludo a Bill Gates. A Bill Gates. Nos pueden escuchar también en beatdancer.tumblr.com. No, sí, es necesario que se registren, pueden entrar, ahí subimos los capítulos. También pueden seguirnos en Facebook, en iVoox, en iVoox, en Instagram, en Twitter, que no lo usamos. Twitter anda solo. Twitter anda solo, básicamente. Buscan BeatDancers, sí, en todos lados y estamos. Sí. Y en nuestra casilla de mail, beatdancerspodcast@gmail.com. A donde pueden mandar también la tanda. También pueden mandar. O nos escriben por el Facebook privado y lo vemos también. Sí. Pueden escribirnos por todos lados, nos, sí, pueden mandar besitos. Sí, nos pueden escribir a las casillas postales de cada uno. También. Toby está sacadísimo. No sé qué le pasa. Está duranga. Sí, me parece que mi vieja le dio dulces y está como ahí súper mega loco. Está sacado. Sí. Así que, bueno, ¿tenés algo? Si no tenés nada más que agregar. No, espero que hayan disfrutado esta música increíble. Sí. Disfruten de la Sega Genesis y de su biblioteca gigante de juegos. Sí. Y nada, yo por mi lado lo disfruté mucho, la pasé muy bien. Y espero verlos en el próximo programa. Sí, sí. Así que, bueno, nos despedimos. Nos despedimos, Maestro Ulis. Adiós. Nos vemos, chau.